Esta semana he sido consciente de que cuando nombro la palabra podcast, la mayor parte de la gente se echa a reír. Claro, hay gente que no sabe lo que es un podcast. Y me puse a pensar por qué la gente se reirá por la palabra podcast. Y llegué a la conclusión de que quizás vivimos en una sociedad donde es más importante el envase que lo que hay dentro. Y si no, fijaros en los productos americanos, de color rojo, amarillos, chillones, y en el fondo, ¿qué hay debajo? Harina de maíz, una triste harina de maíz, que ni siquiera es mexicano. Y en este podcast, la palabra bañece, no significa más que somos un grupo de gente que queremos estar contigo, pasar un rato hablando de las cosas que nos gustan y sobre todo, pues unir esos lazos de amistad que son tan importantes. Esperamos que tú estés ahí y como nosotros disfrutes de lo que ahora vamos a hacer, que va a ser charlar, comer, beber, divertirte y a lo mejor te contamos algo que no sabes. Porque ya sabes que en este podcast estamos locos, pero no estamos solos. Hoy creo que es 30 de agosto y estamos grabando en el barrio de San José, en Zaragoza. Aquí comienza Amañece, que no es poco. Pues muy buenas tardes para nosotros y para vosotros, sea lo que queráis que sea, lo que es, ahora que nos estáis escuchando donde quiera también que estéis. Nosotros ya sabéis que estamos en Zaragoza, que es 30 de agosto, que volvemos después de unas vacaciones en las que hemos estado pensando, queremos grabar, somos idiotas perdidos y no podemos dejar esto, se nos ha metido en la sangre. Y además ha hecho que durante este verano estuviéramos hablando y haciéndonos cada vez más amigos tomando cervezas. Hoy vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacer que tú escuches esa conversación. Y como siempre tenemos a Edna Romero desnuda, como es costumbre en ella, llevando todo lo que es la parte técnica y muchas otras cosas, porque aquí ya sabes que los demás no hacemos nada. Y también está conmigo el señor Diego Manzanas. Muy bien, ahí. Que se ha quedado ya con Manzanas. Ahora es Manzanas, lo siento, Manzanares, pero ya te has quedado con el Manzanas. Lo siento, Manzanares. Hombre, ya sabes, eres el Manzanas. Y también está con nosotros... ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Pues bien, ¿y tú? ¿Qué tal el verano? Bien, ¿y tú? Bueno, me hemos tirado. ¿Has visto? Cuando te contestan, como nos tiramos lo difícil que es mantener una conversación. ¿Quién más? ¿Quién más está por aquí? Pues está Javier Martínez. Javier Martínez. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el verano? Muy bien, bastante bien. Para hacer la misma cosa. Bien. ¿La familia bien? La familia bien. Buen tiempo hecho, ¿eh? Sí. Como decían que no iba a hacer, no iba a haber verano, y va a ser el año sin verano. Bueno, vamos a hablar ya un poco más en broma. Y tenemos hoy con nosotros, por primera vez, el único ejemplar que nos faltaba en este podcast, el señor Calavera. Buenas tardes, Daniel Calavera. Hola, Paco, ¿qué tal? Hola a todos. Pues encantado de tenerte aquí. Hoy nos vas a comentar y nos vas a hablar de cine y de todo lo que quieras. Ya sabes que aquí, por hablar, que no quede. Guay, guay. Es más, si me callas, te lo agradecerá tanto la audiencia como estos. Vale, no te voy a callar, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar ya con el podcast muy rápidamente y empezamos un poquito con los comentarios, las interacciones que tenemos en Twitter y en Facebook. Ah, quisiera pedirle perdón a Lara Yeserit porque no hemos podido todavía grabar, nos ha pillado. Hemos decidido grabar un poco antes de lo que esperábamos porque si no se nos iba a hacer muy tarde grabar, ya que, para poder estar con Edna y poder grabar con Edna, es que hay que pedir fecha, porque te pone en lista de espera. Y entonces, antes de que nos pusieran en lista de espera de mes y medio, hemos decidido grabar este programa, pero no hemos podido preparar bien la dramatización, ya que hemos estado de vacaciones. Así que, perdón, pero que sepas que lo tenemos en cuenta y, de hecho, nos hemos leído y estudiado el guión. Y Edna ya tiene los sonidos. Y quiero decir que, Lana, para saber todo el mundo que no eres un robot, vuelve a mandarnos un mensaje feo. Si no, no haremos la dramatización. Y si eso, aparte, si no eres un robot, demostrarás que no nos escuchas, con lo cual no haremos la dramatización. Correcto, ¿verdad? Si en una semana, este es el plazo, me parece un comando de... Lana, no nos mandas un mensaje en Facebook diciendo que has escuchado esto, no vamos a hacer la dramatización, ¿correcto? Y aparte, Lana, no te digo... Lana, qué bueno estás. No, bueno, eso ya... Mata. Eso es una obviedad. Eso es una obviedad. Ya te pones a pedir algo. Yo obviedad de lo que es. Vale. Javi. Pues vamos a con lo que ha sucedido, digamos, las referencias que nos han hecho en Twitter. Tenemos, pues, vamos a empezar con los clásicos, como Daniel Roca, que nos hace una petición, nos pide... Ah, estupendo. que por favor no nos critique esta vez. Escribamos, que sí puede ser que escribamos un resumen de las recomendaciones que hacemos. Solo Dani, eso mucho. Hombre, escucha, sí, yo las estoy poniendo desde los dos o tres últimos, tiene razón. Deberíamos de poner un pequeño, incluso se me ha pasado por la cabeza que podríamos haber hecho un sumario, pero sí, vamos a poner las recomendaciones que hacemos. A veces no las ponemos, Dani, porque nos las inventamos sobre la marcha. A veces las preparamos, yo ahora me las preparo porque quedamos en que la íbamos a preparar, pero mis compañeros no lo hacen, con lo cual a veces se me olvida incluso qué es lo que han recomendado, pero ahora tomo nota y te lo ponemos. Te diriges a Daniel Roca como Dani, que a lo mejor es un señor de 70 años que está señor. Ya casi jubilado, pero a lo mejor es don Daniel, ¿no? Bueno, señor Daniel, perdón. Daniel Roca, perdón, manifiesta tu edad y tu estado civil. Eso, y dile algo a Manzanares también. Dime algo, Daniel. También tenemos a Cabra Palmonte, otro clásico. Hombre, Cabra Palmonte pone unos tweets divertidísimos. Está muy mal, Cabra Palmonte, está un poquito mal. Está haciendo acopio porque dice que tiene que llenar la nevera de cerveza porque cualquier día puede encontrarse los de Amañece, que no es poco, grabando en su cocina. Pues no te extrañe ni un pelo. Vamos, el día de estos cogemos el coche y vamos para allá, a Castellón. Sí, porque nos contesta que si vamos a Castellón nos invita a una paella. Y no te digo yo que no estamos como paella, para que nos pero... No, una paella. Además tiene cerveza sin alcohol. Eso para ti, Paco, fenomenal. Sí, para los demás, jodes. Para los demás que le den por culo la cerveza sin alcohol. Bueno, no te preocupes, Cabra Palmonte, que Manzanares se encarga de llevar las cervezas. Correcto, yo las llevo. ¿Más pues cosas? ¿Hay bueno, alguna cosa más? O... Bueno, pues también vemos a Fidel, es un meco, en Twitter. Ah, sí, por cierto, gran podcast, NTT Podcast. Eso es. Dice que, bueno, que camina con nuestro programa, que está escuchado a Maíce, que no es poco, con 8 kilómetros de caminata. Joder, te habrá pasado fatal, ¿eh? Has pasado joder, ¿eh? Caminar con nosotros en la oreja. Y también Dani Valles, que ha descubierto este podcast y que ha empezado, que yo lo sé, escuchar todos los podcasts desde el primero. Sí, yo, ha habido varias personas que se han descargado todos los podcasts, tío. Pero bien, no otra vez. Por cierto, ahora que los nombres se lo había olvidado, una de las cosas que dice y que hicimos una vez y repetiremos es poner a Luis Aguilé. Ah, sí, es verdad, no lo dejo. Además, no lo porque dejo. Yo después de la grabación le mandaba WhatsApp a Manzanares diciendo que grande Luis Aguilé, cómo desafina el cabrón. Sí, es verdad. Tenemos que ponerlo más. Luis Aguilé, sí, claro. ¿No tenemos a Juchu por ahí? Seguro que hoy nos ha retuiteado algo, ¿no? Pues la verdad es que sí. La verdad es que bueno, me lo retuitea, pero tampoco nos ha... Ah, sí, nos ha comentado hoy una cosa así al final. Sí. Bueno, fue en julio. Como me comentó en julio, que... Bueno, pero ya pues viaje a Asturias. No, ya pues vamos. Sí, porque los chicos de Amañece hoy... Sí, bueno, vale, Javi, vamos a descontarte. Y va a ser un gran viernes de podcast. Bueno, es que ya no tenía notado. Vale, bueno, pues sí, nos daba ánimos en la grabación para, porque decía, bueno, ponía viernes de podcast, ¿no? Suya es una habitual de los agradecimientos. Y bueno, pues así que también dice que nos escucha con sus clientes en el taxi. Y ya le dije yo, ten cuidado que se tiran corriendo, ¿sabes? El taxi. Igual no tienes más clientes nunca más. ¿Más cosas? Nada más. Ah, bueno, saludos a Dani García y a Agustín en Facebook. Mira que recuerdo, sí, que puso que se podía encontrar ya la edición completa de la película que recomendamos el otro día, Érase una vez América, que se puede encontrar en Blu-ray, y yo ya la había encontrado justo cuando puso eso, me había puesto a buscar, y la encontré, ya sabéis, en la tienda está tan famosa que van todo súper barato, ¿cómo se llama? ¿Torrenta o cómo es eso? No damos publicidad de tiendas que no nos patrocinen. Pero sí, esta tienda es muy barata. Ah, bueno. Hacer clic, clic, clic, clic, clic. Se llama Torrenta, ¿no? A la Etnad no le vamos a dar publicidad. Hace poco... Ya que estoy mirando, venga, comento que han declarado la banda sonora de Érase una vez en América, de Ennio Morricone. Sí, de Ennio Morricone, perdón. La mejor banda sonora de la historia del cine. Sí, señor. La han declarado como la mejor. Bueno, la pues que... Tengo que decir que Calavera tiene que venir más al podcast. ¿Verdad? Para poner estos puntos sobre así, sí. Bueno, pues que sepáis que la tenéis en Blu-ray, nada más y nada menos, la edición completa y que nos dice además nuestro amigo Agustín Raluí, creo que era en Facebook. Agustín es un fenómeno. Nos dice que es altamente recomendable. Era una vez en América dirigida por Sergio Leone, banda sonora de Ennio Morricone, que protagonizaba... Ennio Morricone. Y bueno, también con esto ya lo decimos otro día. Sí, lo vamos a contar otra vez. No, porque nos vamos a ir al alegato. Al alegato, venga. Sin enlaza, mira. Ya has traído. ¿Y de qué va hoy el alegato? A ver, bueno, pues el alegato... ¿Qué tontería se te ha ocurrido? Pues la tontería que se me ha ocurrido hoy es algo que para mí es una tontería cuando lo dicen los demás. A ver, ¿qué me dicen? ya sabéis que a mí me gusta beberme algún Red Bull y me gusta mucho la Coca-Cola. Sí. Y la gente me dice, ¿pero cómo bebes eso? Normal. Es decir, cuando llevar un whisky en la mano. ¿Eh? Y yo digo, ¿y por qué bebes tú esto? Y la gente me contesta, es que esto es sano, eso no. Eso te va a dar una taquicardia, te vas a morir. Y luego dicen cosas de la Coca-Cola, que ya enlazaremos con la sección de Xavi, tan burras como que la Coca-Cola deshace un filete, porque no sabes, la Coca-Cola lleva unos complementos ahí secretos que fíjate tú. Hombre, todo el mundo sabe que el Red Bull lleva semen de toro, ¿no? Pues no, pues no, no. Composición, no. Composición del Red Bull. A ver, ¿lo va a salir entero? Sí, sí. 80 miligramos de cafeína. ¿Cuánto lleva un café normal de cafeína? ¿Cuánto lleva? ¿Lo sabéis vosotros? Pues aproximadamente, dependiendo de la taza, si es pequeña, está entre 80 y 100. O sea, nos tomamos un café cuando nos tomamos un Red Bull. En cuanto a la cafeína se refiere, que de la cafeína también hablaremos, porque se le están descubriendo todo lo contrario que se pensaba. Se pensaba que era mala, que era adictiva. Pues que sepáis que cura el Alzheimer, que puede curar un tipo de diabetes. ¿Que cura o que previene? O sea, que previene, pero no, perdón. Previene y también puede arreglar. Previene y puede curar un tipo de diabetes que es muy buena para el intelecto, que se ha demostrado que las personas que toman cafeína son menos propensas a tener demencia senil. Son estudios recientes y que se están comprobando. Y que además es un antioxidante cojonudo el café. Antioxidante quiere decir pues que evita que se oxiden las células. Cual, de alguna manera, evita nuestro envejecimiento, por decirlo así. Eso es el café, ¿vale? La media que tomamos de café normalmente, es una media que se ha sacado del café que toma la gente del mundo, está entre 300 y 500 miligramos. Pero hay que decir también que, como todas las cosas, hay gente hipersensible a la cafeína. Es decir, todos hemos visto o hemos oído a la persona que toma un café y se pone histérica. Vale, bien, bien, suele ser. Hay también gente hipersensible al alcohol, que se toma dos cervezas y se pone borracha. Entonces, este es el mismo caso. Si eres hipersensible, no lo tomes. Ni cafeína, ni nuez. Si eres alérgico, te va a dar, ya sabes, lo alérgica que es la nuez. Pues bueno, te puede dar un síncope. Y tampoco comas pan si eres celíaco. Esto es lo mismo. Si eres hipersensible a la cafeína, no tomes café, o toma menos café, o no tomes Red Bull. Pero si no tienes ningún problema con la cafeína, no te preocupes que en el Red Bull solo tienes 80 miligramos de cafeína. ¿Qué es la taurina famosa? Porque además es ¿no? Lo que es la taurina. Sí, de hecho, toda es el ingrediente principal de muchas de las comidas, de la comida para gatos que utilizan los que se suelen distribuir en la alimentación para gatos. ¿Y sabéis dónde más se encuentra? De forma natural. De forma natural. Bueno, de forma natural. Hombre, el cuerpo humano la segrega, creo. La segrega. Sí. Tenemos una gran cantidad. ¿Por qué? ¿Qué es? Es un aminoácido. No es un estimulante en contra de lo que se cree. Se puede decir que es un desfatigante, que lo que hace que las células se oxigenen mejor. Está en los pescados, está en las aves, y uno de los productos que más taurina lleva es la leche de biberón. Entonces ya sabéis qué estamos tomando. Estamos tomando algo que está en muchas otras partes, y que a veces nos comemos un pescado que lleva taurina y después nos tomamos un café. Estamos haciendo lo mismo. Lo mismo. ¿Qué más cosas lleva? Sí, pero bueno, sí, vamos a ver. Tú te tomas un Red Bull, puede que no pase nada. No. Es que tomas cuatro Red Bull, probablemente te dé un ataque cardíaco. Hombre, y te tomas cuatro whiskies, tampoco vas a estar muy contento. Y si te comes cuatro platos de lentejas, te va a dar una indigestión. Cuatro whiskies vas a estar muy contento. A ver, de lo que estamos hablando no es de si en cantidad excesiva es malo algo. En cantidad excesiva es mala el agua. Tú te tomas 5 litros de agua seguidos y te pone malísimo. O te tomas como el idiota ese que se murió hace poco. Idiota lo digo porque, perdón, porque metes en un concurso para beber cervezas. Y que se tomó 2, 3 o 6 litros en 20 minutos. Sí, y que el alcalde declaraba y decía, esto ha sido un accidente porque ayer estuvimos haciendo un concurso de flanes, uno que se comió 50 y no le pasó nada. Bueno, pero igual al año que viene le pasa, porque lógicamente todo en exceso es malo, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es, cuando a mí me dicen esa frase de, ¿cómo tomas eso? La gente no sabe qué estoy tomando. Está, pues como siempre, con el dicen que el Red Bull da taquicardia. Dicen. Y el Red Bull puede darte taquicardia si eres propenso a la cafeína, lo mismo que 2 o 3 cafés. A mí no me dan taquicardias nunca, y es más, estoy operado de corazón. Y me parece altamente recomendable para levantar el ánimo. Luego, después de lo que he dicho que llevaba, que era taurina y cafeína, lleva vitamina A. Bueno, lleva vitaminas, tipo de vitamina A y B. Sobre todo lleva dos vitaminas, dos tipos de vitamina B. Sí. que son la B6 y la B12, que son vitaminas que también son muy útiles y que en casi todos los complejos vitamínicos muy recomendables, incluso la gente que va a gimnasio tan sana que se toma esos complejos vitamínicos está tomando vitamina B6 y vitamina B12. Esa gente es la que te critica a veces que barra azul. Entonces, vamos a saber qué estamos haciendo para hablar de las cosas. Hablemos lo que queramos, pero cuando digamos una opinión, vamos a intentar que tenga un cierto peso. Yo aquí, ya que comentas sobre esto, sí, tengo que recomendar un vídeo, una conferencia en YouTube, que se llama El lado oscuro de las bebidas energéticas. Desmiente muchos de los mitos sobre estas bebidas. Prácticamente todo alegato lo replica, porque no es peligroso la cantidad de cafeína. No es peligroso, pues tampoco las sustancias que lleva el semen de toro. Mira, el Red Bull lleva taurina, lleva ginseng, lleva una cantidad de cosas. Sí, bueno. Que no está demostrado, ninguna de esas sustancias está demostrado que hagan nada al cuerpo humano. El ginseng no lo tengo en el Red Bull, no lo sé si lo lleva, no lo tengo. Bueno, puede ser que sí, pero el ginseng... Pues igual otras bebidas, igual son el Monster. Sí, el Monster, pero luego mezclan, ¿eh? Estamos hablando del Red Bull en concreto y diremos que el Bar es muy parecido. Eso es. El Bar, Bull. Bar. Pero, dedica mucho tiempo a hablar de por qué son peligrosas estas bebidas y es por la cantidad de azúcar. ¿Vale? Exacto. Igual el Red Bull no especialmente, pero el Monster dice que es una brutalidad. Exacto. La cantidad de azúcar que lleva. Sí, y de hecho el otro día le comentaba a Edna, yo he tomado alguna del Monster, pero claro que no lo voy a tomar, porque es la cantidad de azúcar la notas cuando lo estás tomando. El Bar quizá es el que menos azúcar tiene, y el Red Bull relativamente. Y han sacado algunos de Red Bull, ahora hay algunas ediciones, hay una que es de sabor y limón que prácticamente no tiene glucosa sacarosa, y si hicieran un Red Bull Light, pues ya lo tendríamos. El problema no está en la taurina, ni la taurina se saca del semen de toro. Es posible, a lo mejor, que en el semen de toro haya taurina y los traigan. No lo sé. Seguramente no. Pero está en todos sitios, chicos, porque a mí me ha tocado discutir. ¿Cómo que no? ¿Qué sabrás tú? O sea, es el que sabrás tú que la gente sabrá de con habitual cuando yo intento informarme. Digo tontadas, como todo el mundo, pero intento informarme. Entonces, lo que sí que iba a decir, que me parece importante, que la vitamina B12 lo que sí que hace... ¿Sabéis cuándo se utiliza la vitamina B12? Cuando es muy eficaz la vitamina B12 en una intoxicación etílica. Una inyección de vitamina B12 es lo que neutraliza el alcohol. Por eso, cuando le echamos Red Bull a un whisky, lo que estamos haciendo es neutralizar el alcohol. De entrada, estamos potenciando la cafeína, pero eso es lo mismo que hacemos cuando nos tomamos un carajillo. Ojo, también habrá que hablar de lo perjudicial del carajillo. El carajillo es súper... ¿Qué vas a decir? Que yo, claro, es el día que no me tomo un carajillo de baby sueño. Pero ahí está, o sea, ahí está. Tú te tomas un Red Bull con whisky y no es que sea bueno, pero tú empiezas la noche a tomar Red Bull con whisky y si, o tomas también lo mismo si estás tomando cubatas. Al meter cafeína y alcohol estás haciendo que el cuerpo tenga dos estímulos diferentes. Por un lado el barbitúrico y por otro lado el estimulante. Entonces, eso sí que al corazón lo despista. Siempre estamos hablando de no una o dos, estamos hablando de cantidad. El ron con cola, sin ir más lejos, es lo mismo. Es usando un estimulante y un depresor. Es lo mismo. Esto es lo que la gente no sabe, que es lo mismo. Y que entonces a mí me dice alguien, ¿cómo te tomas eso? Cuando me estoy dando un Red Bull y llevo un cubata en la mano, un carajillo, en muchos casos, y yo digo, ¿y tú por qué tomas esto? Pero esto es sano. No, esto, como todo, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. En grandes cantidades es malo y en pequeñas cantidades es más sano que yo me tomo un Red Bull. Me estoy tomando vitaminas, cafeína, un aminoácido y azúcar. Entonces, una pregunta. El alegato de hoy es una campaña en favor de Red Bull. No. Es una campaña, como todos los alegatos, en contra del dicen. En contra de por qué estipulo que algo es malo si no tengo ni puñetera idea. Cuando yo le pregunto a alguien, ¿sabes qué lleva el Red Bull? Lo único que me contesta la gente es, taurina, eso es peligrosísimo la taurina. Es taurina, precisamente es un aminoácido, eso lo sacan del semen de toro. Es lo que menos relevancia tiene, o sea, lo que menos. No tiene ninguna propiedad ni beneficiosa ni perjudicial. Sí, pero ya sabes, Javi, algún listo habrá dicho, la taurina, semen de toro, lo ha contado y dijo, ¿sabes? Por eso es tan fuerte, porque el toro, fíjate lo fuerte que es, ¿no? El champú de caballo. A ti si te cuentan una cosa por correo electrónico, que te lo crees, porque eso me lo han mandado por correo electrónico. Y además lo reenvío las 150 veces que me decía, como Dios manda, y he inundado el correo de todos mis amigos, y ahora soy feliz. ya me va a querer mi chica o me va a tocar la lotería. Y no, hay que romper la cadena, porque si rompe la cadena, entonces son 10 años de maldición y entonces tienes que mandar a todos tus amigos un PowerPoint de gatitos. O sea, el correo electrónico es una cosa de extinguir. Habría que hacer un alegato con el correo electrónico para el próximo programa. Pues te reto a que lo hagas tú. No, los alegatos son alegatos del programa, los haces tú. No, tengo que escribir, no haces como yo, te lo inventas sobre la marcha. Venga, me traes cuatro cosas. Curraré algo del correo electrónico, vale. Venga, perfecto. Entonces, simplemente, yo creo que con esto ya está todo dicho. Como siempre en el alegato, intentamos sacarle punta a ese dicen que es tan común y que continuamente nos lleva a observaciones que nada tienen que ver con la realidad. Y desde aquí un mensaje a Red Bull, que si nos quiere mandar una cajita de Red Bull para el próximo podcast, estamos, vamos, como con el Emoal. Pero además también los de Coca-Cola, porque también les vamos ahora... Coca-Cola también ahora... Vamos ahora a desmentir, pero también con la Coca-Cola la gente dice burradas de este tipo. Nos hemos referido más a Red Bull porque es un poco actual. Con la Coca-Cola dice la gente burradas, pero eso ya. Javi nos va a llevar con su sección y nos va a comentar qué cosas se dicen de la Coca-Cola que son buenas, qué cosas que no son malas. Vamos a jugarnos las manzanares, como dices tú. Comienza el concurso de Javi, venga. Hay que hacer, es un concurso. Hay que hacer una sintonía para... No, es un concurso. Eso es, sí señor, pero hay un concurso. Por favor, presenta la sección, con el nombre de que tiene la sección. No me acuerdo. Siempre le pillo. Ah, perdón, no te creas. Ay. No te creas. Ay. Tananana. Chan, chan, chan, chan, chan, chan. ¿Qué nos traes hoy, amigo? Bueno, pues como ya ha dicho Paco, vamos a hablar de los mitos que rodean a esta bebida, la Coca-Cola, que bueno, salió al mercado en 1886, que ya son años, que como todo el mundo sabéis, el nombre... daba una pista de los ingredientes que obtenía originalmente, porque tenía un extracto de la planta de coca. Y también, sí, pues sí. Pues la... ¿Y la cola qué es? Cuidado con eso. Y la coca y luego iba cola. La cola... ¿Para qué nos estamos refiriendo? ¿Me permites una pequeña interrupción? Y es que se me ha olvidado simplemente decir que, como la gente con todos los excipientes que llevan las bebidas, ¿no? los excipientes. L4... Que voy a recomendar desde aquí un podcast buenísimo que se llama Hablando con Científicos. Uh-huh. Un capítulo, lo buscáis en la página, vais buscando, no es de los últimos, es un poco más de los primeros o de los que están en medio de la página para entenderlos, que se llama El zumo del limón al 330, aditivos alimentarios. Una entrevista con Miguel Calvo, que es profesor del área tecnológica de los alimentos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, y que se dedica además a analizarlos. Con lo cual vais a tener muchas sorpresas. Muy bien. Vale. Me preguntaba el manzanares en qué consiste la cola. Pues es semillas de nuez de cola. ¿Cómo que manzanas? Se llama manzanas. Manzanas, perdón. Ah, perdón. Ah. Apelzanares. Apelito. Semillas de nuez de cola. De nuez de cola, efectivamente. No hay que asustarse. Bueno, el primer... Buruguru. Las bayas de goji. Buruguru. Buruguru. Antes de empezar con las preguntas, pues bueno, hay que hablar del gran mito de la Coca-Cola, que es la receta secreta, que todos conoceréis. Sí. Que la tienen en Bélgica. En Bélgica. Se llama el ingrediente 7X de la Coca-Cola, ¿no? Bueno. ¿Es ese? Quiero decir, por un lado está la receta secreta y por otro lado el ingrediente secreto. Ah, vale. Mitos que en realidad es básicamente el mismo. Vale. Vale. Es verdad que existe una regla por la cual solo dos personas conocen la fórmula original, esas dos personas... Y viajan en separado. Son anónimas, por supuesto, sí, además viajan en separado, no pueden viajar en el mismo avión, en caso... ¿Eso es cierto? Sí que es cierto, pero es básicamente una campaña de marketing, o digamos que una gran bola de nieve que se fue creando ya en los años 30, perdón, en los años 20, cuando, para rodear de un halo de secretismo a la Coca-Cola, decidieron... crear una, que existía una fórmula secreta, pues por aquel entonces pues era muy, muy típico venderlo, anunciarlo así. Pero bueno, esta fórmula, como comprenderéis, no es, es decir, la fórmula que se anotó en 1920 no tiene que ver con la que llega a nuestros días. Ahora mismo Coca-Cola en cada país distribuye una Coca-Cola distinta, comprueba, hace estudios de mercado de los sabores que gustan más y menos y elabora recetas distintas y, por supuesto, cualquier químico con un laboratorio sencillo puede revelar lo que... Es que lo de lógica te dice que sería muy extraño que en pleno siglo XXI nadie pudiera analizar la Coca-Cola y saber qué lleva, ¿no? Y aparte está escrito, ¿no? Las Coca-Colas atrás llevan los componentes, ¿no? Bueno, están obligados, te imaginas. Bueno, que no sí que hay un componente secreto de la bebida. Slurm. Que nadie lo conocía y al final era caca de un bicharraco verde enorme, ¿no? Sí. O pues todos nos acordamos del Soylent Green. De la película con el destino nos alcance. Ya, luego llegaremos a las películas. Bueno, y también es cierto que la fórmula original, que se supone que está anotada, que conservan en unos papeles, pues claro, contenía... Una fotografía de Severo de Tainz, no hace mucho. Claro, contenía extracto de coca que ahora mismo, desde luego, no puede llevar, no creo, porque en muchos países no pueden exportar la coca ni tratarla. Bueno, vamos con algunas preguntas. Calavera, vas a ser pues testigo de, por primera vez de esta sección. Vamos a hacer algunas preguntas y vosotros tenéis que calificar como ciertas o inciertas, verdadero o falso. Si creéis que, bueno, eso es un mito o es realidad. Todas relaciones con esta bebida. Venga. La primera dice así. Manzanas, por favor. Primera pregunta. luego se crece, luego se va creciendo. La Coca-Cola nació como un medicamento que se suministraba en farmacias. Esto es verdad, ¿no? Dani, ¿qué dices tú? Verdad, verdad. Sí, sí, yo creo que esto es verdad porque la vendían en... Vamos, los rumores, vale, mentira, que nos han hecho saber... Y que los correos electrónicos nos han enseñado es que la Coca-Cola lo vendían en boticas. Y si lo dicen en farmacias, está documentado. Era un producto farmacéutico. Yo digo que es mentira. Vale, pues yo verdad, como poco he dicho mentira, pero yo verdad. Y Dani, no, yo he dicho mentira, pero te he dicho mentira. Es básicamente va a elegir lo contrario a lo que tú elijas. Y la respuesta es... Pues es cierto. ¡Toma! ¡Paco! Poma puritos. Su creador la promocionaba como bebida capaz de curar varios males, que pueden ir desde el dolor de cabeza hasta la impotencia. Pues el típico tónico reconstituyente, y encima, pues estamos hablando del siglo XIX. ¿A qué dice va eso, Manza? Dices Manza mirando a Javi. Cualquier bebida que salía al mercado, pues tenía casi seguro que le iban a poner propiedades en el tabaco mismamente. Si todos habéis visto Mad Men, pues en aquella época, pues ya sé. Ah, sí. Hombre, antes, además, las bondades. En el siglo XIX en Estados Unidos había mucha gente que iba por los pueblos bebiendo esos tónicos milagrosos. Ay, siempre tenía bigote y bastón. Y iba un gorro feísimo y una gran vieja. ¿Y era Coca-Cola lo que vendían? No, vendían tónicos que ellos mismos generaban en su propio laboratorio. Era Coca-Cola. Decían, con esto, pues conseguirás a 100 mujeres en una noche. Me está viniendo a la cabeza el capítulo de los Simpsons de la impotencia sexual, cuando el abuelo, el Homer, van vendiendo el tónico. Segunda pregunta, Javier. Ahí, te vas creciendo. Vamos allá. La Coca-Cola Light y la Coca-Cola Cero tienen la misma cantidad de azúcar. ¿Conocéis esto? Los mitos típicos son las tuyas. Yo, sí. Me has hecho para joderme. La Coca-Cola Light y la Coca-Cola Cero tienen la misma cantidad de azúcar. Sería lo lógico porque la Coca-Cola Cero lo están vendiendo con... Bueno, pero no saben igual, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que es mentira. Creo que tiene menos... Creo que es falso también. Falso, yo digo que falso, sí. Verdad. Yo voy a decir verdad. Tú dices verdad porque Paco ha dicho que decía. Es que... Sota caballo rey. Pues 2-0 para Manzanares. ¡Oh! ¡Manzanares, me estás muriendo! Esto es curiosísimo. Ningún producto tiene azúcar. Ni la Coca-Cola Light ni la Coca-Cola Cero tienen azúcar. Esto lo podéis ver en la página oficial de Coca-Cola. La palabra light, para que un producto tú puedas tenerlo como light, tiene que tener un 30% menos de calorías que el producto original. ¿Y qué se diferencia de la otra? Es que no es el caso. Originalmente sí que tenían, pues la light era una versión de Coca-Cola con menos azúcar. Sí. Pero llegó al momento en que no pusieron ningún tipo de azúcar. Se dieron cuenta en Coca-Cola que la Coca-Cola light era una bebida que atraía al público femenino, pero no al masculino. Y por eso decidieron sacar una segunda versión llamada Coca-Cola Cero. Hostia, qué listos. Que solo varía el sabor levemente, en la propia página web, pero que tiene la misma cantidad, sí, es decir, cero, y que atrajera al público masculino. Y así, pues bueno, tienen un mismo producto de dos formas y consiguen venderlo. Y pero que sepa todo el mundo que todas llevan cafeína. Sí, chavo, la Coca-Cola sin cafeína. Y hay gente que se cree que bebe Coca-Cola cero y no lleva cafeína. Bueno, hay Coca-Cola cero sin cafeína. Sí, la hay. Te veo muy puesto en Coca-Cola, Manzanares. Si no me equivoco, en Venezuela Hugo Chávez empezó una campaña en contra de la Coca-Cola cero, porque decía que aquello creaba una enfermedad en el pueblo venezolano o algo así. Bueno, sí, en general. Creo recordar. No, creo que es un mito o verdad. Mito, verdad. Si lo que dice Hugo Chávez es verdad absoluta. Huele a azufre. Es verdad absoluta. Venga, vamos, que tengo que remontar, que tengo que remontar. ¿Cuántas preguntas hay? Quedan tres más. Bueno, todavía tengo tiempo. Siempre ha habido cinco y ahora hay tres más. Venga, hombre. Pues llevamos dos. Si quedan tres más, pues bueno, porque yo quería ganar. 2-0, tío, tranquilo. Hacer la siguiente y ganar ya. Pues es que es así. Tercera pregunta. Empataría. Podemos empatar e incluso puedo ganar. Tercera pregunta. Una lata de Coca-Cola, 33 centilitros, sí. Para aclarar, contiene 2 cucharadas soperas de azúcar. No mires el papel. Que no miro el baño. Mentira, dice. Sí. Mentira. Sí. Estás jugando estratégicamente. Pero aparte, creo que no. Creo que, una, o sea, una de la lata roja, la normal, la típica, la de toda la vida. Bueno, espera. Esto lo vamos a hacer diferente. Tú dices mentira, ¿verdad? Yo contesto, porque no puede ser. Si tú juegas ahora detrás de mí, vas a jugar con esta tecnología. Bueno, yo he dicho mentira, yo no me echo atrás. Como no, ahora ya, no. Ahora ya, tenemos no, que buscar atrás, marcadores para que le deis pulsador y tal, y rebote. Y no, no, que hable manzana es el primero. Yo digo que es verdad lo de las 2 cucharadas de azúcar, sí. ¿Y Emma qué dice? ¿Verdad? Pues es. Y Paco en manzanas, mentira. ¿Los dos mentira? Sí, sí. Pues es verdad, así que punto para Calavera. O la estoy metiendo, doblada. Estoy metiendo todo doblada, todo cosa cierta. O sea, Calavera me acaba de empatar. 2-2. Y Emma, un punto. Que me las metía súper felices, ¿eh? Paco, cero, jodido. Contiene unos 35 gramos de azúcar, lo cual, pues bueno, podéis ver distintas imágenes en la cual comparan, en internet se comparan diversas bebidas con el equivalente de azúcar. Se pone sobre 5 gramos de azúcar a una lata de Coca-Cola, ¿has dicho? Sí. Eso es mogollón, ¿no? Sí. Sí, en algunas comparativas te lo pone en cucharadas de té, que eso acojona más porque una cucharada de té realmente es un poco. Una cucharada tiene unos 15 gramos aproximadamente. Voy a intentar impugnar esta pregunta porque... Sí, puede buscar. Sí, ya me gana igual. Puede ser Calavera, o incluso en una. La rivalidad se ha roto ya. Lo que está claro es que tú ya no. Yo ya no gano hoy. Cuarta pregunta. No está mal, he ganado todos los programas. La Coca-Cola era originalmente de color verde. Sí, verdad. Incluso ahora creo que van a hacer una campaña y van a volver al verde. Gringo. ¿Verdad? A mí se me ha quedado mentira. Fíjate que yo voy a decir que es falso. No puede ser. La Coca-Cola es negra. Pero me está diciendo verde la lata. No, la bebida. Sí, la bebida. No, ya no vale. Ya no vale. Como los críos. A ver, hombre. Puede cambiar. Pero lo que me hacen bien todos los programas es que le gano. Ya no vale. Tiene toda la razón. No, matices, la no, bebida era originalmente. La bebida. Tienes toda razón. O sea, además has ganado. O sea, de hecho, no, o sea, que no has ganado. La bebida, sí. La bebida era de color verde originalmente, pues, quedamos. No, que no ha dicho nada. Le estás aclarando una pregunta tan simple a Manzanares. Vale, ahora entiendo. Mentira, ¿no? Yo he dicho que era mentira. Y tú has dicho que era verdad. Pues yo ahora, pues, yo digo que es verdad, que era verde. Venga, coño, qué cojones. No, para mí es negra. Es falso, es un bulo. Hombre, menos mal, dale. Calavera se opa con 3 puntos de momento. Toma. No, nunca ha sido verde y de hecho siempre ha tenido el color. Ese agua ha mantenido algo de los años. Es el color caramelo que tiene. El envoltorio no había sido verde en un principio. Pero Manzanares, es que hemos hablado del contenido de Coca-Cola. Todavía tú has enterado la pregunta. Eso puede ser. Es verde, ¿verdad? Sí, es verde. De hecho, vamos con una pregunta muy relacionada con colores. Puedes, si aciertas, ganas Calavera y si no, puede empatar Manzanas. Si acierta, bueno, si acierta y yo acierto, todavía puedo empatar. Sí, entonces tendrá que responder antes Calavera para que tú no puedas, para que Calavera no pueda subir, o sea, vale, normal. El aspecto de Santa Claus, de Papá Noel, era originalmente de color verde, pero se modificó en 1930 a color rojo debido a una campaña publicitaria de esta marca de Coca-Cola. Es verdad, yo esto era lo que me refería antes. Que me claro. Me refería a Santa Claus, el que era verde y gracias a Coca-Cola se convirtió en rojo. Claro, que era un fallo tenido por la tira al impugno. O sea, anulo la pregunta por mala formulación. Por tanto, la tira al impugno. ¿La anulas porque te apetece a ti? No, yo se anula y ya está. Pero si la hemos entendido todos menos tú. Vale, verdad. O sea, cambias. ¿Cambias tu respuesta de...? No, verdad. ¿Y Paco? Yo creo que verdad. Y la respuesta es... La respuesta es que es un bulo y, por tanto, Calavera es ganador. Desde 1906 existen imágenes de Santa Claus ataviado con su vestido rojo y no es el caso. Sí, sí que es cierto que había imágenes anteriores también de Santa Claus verde, pero no es por debido a que... Gana Calavera. Ganador con 4 puntos, lo cual es una... Es nuevo récord a batir, ¿eh? Es casi, casi pleno. Bueno, creo que 4-2, ¿no? Y nada más, no acertó ni una tampoco. Pues... Sí, chaval, te... a partir de llevar dos, quiere decir. 4-2, y Paco ha dicho, ¿verdad? O sea, que ha fallado también y se queda con un punto. Eso es lo importante. Ya ganaba Paco, ya está. Sí, eso es lo que cuenta. Pues saco. He dejado en el tintero una pregunta, que estaba al final, no la he introducido, además, Paco creo que se lo sabía. Que eso le fastidiará mucho. Que dice, si mantienes un filete de carne durante una noche bañado en Coca-Cola, habrá desaparecido la mañana siguiente. Yo creo que eso es una leyenda urbana. Sí, sí, totalmente. Esto ya fuera de concurso. El ganador sabe muchísimo sobre Coca-Cola. Sí que es cierto que igual el color que tenga el filete igual no es el original, será un poco extraño. Yo de pequeño, de hecho, introduje un diente mío que se me cayó, lo introduje en Coca-Cola toda la noche porque quería ver, y a la mañana siguiente apareció completamente negro el diente. Y yo dije, madre mía, no voy a volver Coca-Cola en mi vida. Realmente frotando un poco con un cepillo ya vuelve a hacer eso. O sea, que tampoco es lo de limpiar desagües con Coca-Cola y tal. Pues no está demostrado que sea mejor que cualquier otro producto, que un producto de limpieza. Pero para ciertas cosas, sí que he leído sobre esto, no está demostrado que sea excesivamente bueno. En algunas ocasiones también se utiliza el vinagre, de hecho, pero digamos que no es rival a cualquier producto de limpieza. Yo quiero comentar una experiencia personal sobre la Coca-Cola, y es que yo de pequeño tenía algunos problemas intestinales y uno de los médicos me dijo que bebiera Coca-Cola para que se me cortaran las diarreas. Bueno, no, desde luego. Si hay algo que la Coca-Cola es bueno... Y para temas, no iba mal del todo. O sea, para temas digestivos, es, pues bueno, el agua carbonatada, pues siempre... Y al cabo, cuando te recetan, tienes problemas digestivos, te recomienda que te hagas pues un tónico a base de agua, de bicarbonato, limón, pues eso. Que tampoco, o sea, al fin y al cabo tampoco va a ser muy distinto pues a un Aquarius, a una bebida, o sea, que sí, en ese aspecto sí. Y ahora que hablamos de usos de la Coca-Cola, algo que sí que es útil y que utilizan todos los teatros es Coca-Cola para encerar la tarima, el escenario. Ajá. Que resulta que viene muy bien para cuidar las maderas, no me preguntes por qué. ¿A mí viene para eso? Sí. Pues, o sea, que si falta cera, que compre una botella de... Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Más corta. Pero luego no se queda muy pegajoso el suelo. Bueno, pero igual los actores prefieren así estar. como el de vicio ahí. Bueno, escuchando un poco de música. Sí, de hecho tengo una propuesta. Es una canción de un grupo barcelonés que se llama Astroz, un grupo de música electrónica. Nosotros siempre pues hablamos de lo que ocurre en España, de cuáles son las causas de la crisis. Pero bueno, digamos que la razón por la que España todavía no se ha ido a garete como Grecia es que hay un hombre que hace todo en España, que es el encargado de hacer todo, básicamente. Y esta es una petición también de Dani Báñez, que, ajá, sí, es cierto, que nos la hizo a través de Twitter. Así que vamos allá. Gracias. los tenemos un disco para ti. Es el día de los masacres, y el masacre es a mí. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Si piensas los debates que hacen en Antena 3, es cartero de Ikea y es teniente coronel. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que redacta y responde las encuestas. Es el gilipollas que reparte las becas. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que programa el teatro real. Es la máxima autoridad en derecho penal. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que ha pintado en todas las esquinas. Otro mundo es posible y menos policía. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el hombre que da todas las propinas. Es un verdadero artista. Os voy a dar una pista. Os voy a dar una pista. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre en España. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre en España. Somardismo ilustrado. Bueno, pues vamos con el somardismo ilustrado, que es una sección que se preparó Manzanares, que Manzanares siempre dice más o menos de qué hablar, nos manda sus audios, y hoy le vamos a dar el somardo ilustrado al señor Manzanares. ¿Por qué? Porque en este pequeño parón que hemos tenido ha dicho, bueno, ¿y aquí de qué hablamos? Ahora tú dirás, y hemos empezado a discutir de qué hablábamos. Así que le vamos a dejar a Sir Manzanares, somardón de la semana. Somanzanísimo. Primera pregunta, díganos usted de qué vamos a hablar en el somardón de ilustrado hoy. Bueno, pues yo he planteado varios temas. Sí, sobre la marcha, que sí. Han sido rebatidos en esta pausa. Y al final hemos llegado a un consenso sobre hablar... para hablar sobre la actitud que tiene el Sindicato Andaluz de Trabajadores sobre sus acciones, que por casi todo el mundo son conocidas, pero vamos a recordarlas. Recordemos. Todo empezó, por ejemplo, cuando Diego Cañamero y Sánchez Gordillo decidieron ir a un Mercadona, sacar 10 carros de comida de primera necesidad, de productos de primera necesidad, y repartirlos sobre la gente pues que estaba desahuciada o que no tenía para comer, que están en el paro de hace 2-3 años, que tienen hijos y que no tienen nada que darles de comer, que se están viendo en la calle. Pues bueno, hoy el Sindicato Andaluz de Trabajadores ha repetido una acción similar en el Carrefour. Han entrado a este centro comercial, se han llevado 10 carros otra vez de productos de primera necesidad de material escolar, ¿no? Pues, pinturas, bolígrafos, libros, cuadernos, para repartir sobre para la gente también que bueno, pues eso, que está en el paro, que está desahuciada, que no cobra ningún tipo de prestación y que por tanto no tiene nada que comprar a sus hijos para que vayan al colegio. ¿Y aquí quieres sumar el sindicato o los de Carrefour? No, yo aquí creo que el somardismo ilustrado se refiere a la... No se refiere, para mí, tú di a lo que se refiere porque es el puesto tú sabrás a qué se refiere. Para mí ellos no son los somardas, para mí claro. Los somardas es la actitud de mucha gente que critica al Sindicato Andaluz de Trabajadores y a sus acciones desde una posición de distancia, cuando no están criticando a lo mejor que el señor Bárcenas se haya llevado 58 millones de euros, que haya habido sobresueldos en el PP, que todavía judicialmente no se ha dicho si es así, pero vamos, las evidencias están ahí, que bueno, en fin, que tal. Hay escándalos por todas partes, que el sistema está corrupto, porque hablamos del PP, pero siento que no sale el PP, que sale el PSOE... Pero parece ser que estos señores, parece ser que estos señores que se llevan 10 carros de productos de primera necesidad, incitan a la gente a que hagan lo mismo. Y son ladrones, y van a robar, y están cometiendo delitos. Cuando, para mí, en mi opinión, son acciones simbólicas que lo que hacen es alertar a la gente de, bueno, vamos a reaccionar ante una sociedad que no nos está dando ningún tipo de ayuda ni ningún tipo de salida hacia esta crisis. Porque esta crisis, la única salida que se le está dando es la salida del liberalismo. Amar al pobre y... que cada uno se aguante su vida. De todas maneras, voy a poner aquí un pequeño granito de arena con mi edad. Porque yo en el año 82 siempre le he dicho que España pasó una crisis muy grave, también todavía muchos parados. Estas acciones de robar se generaban en casi todas las ciudades de España. No de robar, sino de gente que estaba en el paro, que estaba harta de no tener trabajo, de que entonces además se intentaba esconder la crisis porque estaba recién nacida la democracia, no interesaba esto. Se llegó a devaluar la peseta, la bolsa era un desastre, el paro llegó a un 25%, ahora estamos en un 27%, pero hemos estado en un 25% durante mucho tiempo. O sea, era una situación muy grave, solo que encima nos hacían eco. Bueno, pues había muchos grupos de parados que crearon asambleas de parados en las diferentes ciudades de España, y aquí en concreto se hizo varias veces, vamos a llamarlo asalto, acción, vamos a llamarlo acción, que me gusta más, la acción de entrar al Corte Inglés, la asamblea de parados, coger productos, porque son unos cuantos, es decir, aquí no paga nadie, y se los llevaron y no pasaba nada. Que no pasaba nada. Sí que había un escándalo, cogían uno, pero la gente se llevaba los productos. De alguna manera, incluso en algunos pequeños VGs, que entonces existían supermercados muy pequeñitos, se solidarizaban con esto, pero claro, tampoco son ellos los culpables que tengan que estar pagando el pato y que ahora vamos todos a mangar, ¿de acuerdo? Pero lo que quiero decir con esto es que esa acción ya se ha repetido en España, ya se produjo y con mucha más cantidad de gente. Y además no estaba mal vista como ahora se pretende hacer ver. Y la gente, tomémoslo como una forma de protesta, y lo que debería hacer el gobierno, según mi opinión, es lo de siempre, pensar por qué pasan estas cosas y si no estaré apretando las tuercas. Sí, les importa un bledo estar apretando las tuercas, es evidente que les importa un rábano. Pero esto hay que tomarlo como todo lo que comentamos aquí. Es una acción que debería preguntarnos por qué. Y esto se puede ir aumentando, es lo que yo digo. Y lo que además, como sigamos así, pasará. Porque como la gente no tenga para comer, va a atacar cualquier sitio. Porque ya va a comer. Eso es lo que no nos puede llegar a tocar. No lo están tocando, lo están tocando y hay mucha gente. Pues bueno, esa respuesta estamos teniendo. Yo personalmente, para mí, no me parece un comportamiento moral. No lo veo moralmente aceptable. No lo ves es moralmente mi aceptable. Es mi opinión. No considero que sean criminales, ¿vale? Pero no creo que con la... Pues bueno, viéndolo objetivamente, el acto que realicen, que pueda considerarse como moral realizarlo. Porque ¿quién decide qué es de necesidad o qué actos de robo? No sé cómo decirlo. Bueno, acción. Sí, política. ¿Qué acciones son hurtos? Claro, ¿qué hurtos son correctos? Y si, por ejemplo, mañana, por ejemplo, viene uno y dice, ah, pues voy a robar yo también. Y igual ese señor también está en necesidad, pero ese señor va a ir a la cárcel. Yo es que lo veo como una acción política. Para mí es una acción política. Es decir, estoy al límite y como estoy al límite, ¿qué hago? ¿Me quedo en la calle con toda la familia? Vamos 300, nos ponemos de rodillas como hace la gente a pedir estoy en paro, que fíjate, todos pidiendo, o decididamente ataco el sistema yendo a robarle los productos a un supermercado. ¿Están realmente al límite para robar productos escolares, por ejemplo? No sé, está en qué más. Pues para mí, Javi, la educación es una necesidad. Además, una necesidad que es útil no para el que se educa, sino para todos los demás. Porque, claro, para mí está que la convivencia con gente educada y culta es mucho más sencilla y mucho más fácil que con gente que no ha tenido educación. Por ejemplo, pues antes lo poníamos bien claro. O sea, la gente no sabe que es una bebida energética, no se preocupa, ese tipo de cosas hace que la gente esté desinformada y más fácil de manipular. Y lo que hace la educación es que tengamos gente, cada vez gente más capaz de mejorar la sociedad. Entonces, de alguna manera, yo, para mí un libro es artículo de primera necesidad y un libro de enseñanza también. Y es más, no se deberían vender los libros. Desde luego, pero obliga, es que el término que utilizan es expropiación forzosa, como si se hubieran abocados, porque no les queda otra opción. Claro, sí, vamos a exponer, porque yo creo que esto es así. Hay familia que tiene sus hijos, ¿no? Y no los puede llevar al cole porque no puede pagar los libros. ¿Qué hace? Correcto. ¿Qué hace? Pero ahí viene el matiz. yo pienso que esta persona hace una marcha hacia Madrid, hacia el gobierno, se planta en el Congreso de los Diputados, realiza incluso, mira, los scratches, yo soy totalmente partidario, no me parece que estén realizando nada, porque al fin y al cabo, un político ya... Bueno, esto es un asalto a la propiedad, que es claro, no es un asalto a la propiedad. Claro, es un poco diferente. Yo esto lo veo un poco más como un acto, o sea... A un Carrefour, a un Mercadona. Y a llamar la atención. Y a llamar la atención. Sí, porque yo creo que tiene una visión anticapitalista. Y claro, consideran claro. Que no solo, por un lado, consiguen es esos productos, es sino el capital. El capital es el que favorece el liberalismo y la política que estamos teniendo, claro. Y estamos claro. Atacando a los que protegen. Claro, pero. Yo antes sí, atacaría sí. Un banco. ¿Ves? Claro, pero bueno, es un poco. Quiero decir, moralmente no está definido. Que ¿quién puede decidir que algo es tan capitalista como para que tú tengas...? Realmente es verdad. Es quitarle a alguien algo que es suyo. Eso es. De acuerdo. Ahora, la cuestión sería como siempre. Esto no ha ocurrido hasta que no se vea el límite, gente. ¿Sabes? Y en Andalucía hay muchísimo paro, ¿eh? Muchísimo. No nos hacemos la idea que dice de lo que está Javi, es verdad. Pero yo lo que veo con sus acciones, no estoy de acuerdo con lo que dice Paco. Yo creo que son acciones que lo que hacen... es reflejar a la sociedad que muchísima gente está en una situación límite, igual que le coja comida, le coja cosas para la educación de los hijos, sino que hagan ver que es que hay gente que no tiene para comer, que está continuamente yendo a comedores sociales, que está yendo a Cáritas, que está yendo a los ayuntamientos para que les den de comer, y luego veremos, escucharemos a la que le ha liado parda esta semana en Cádiz, ah, bueno, esto va a ser la señora alcaldesa de Cádiz. Entonces, yo creo que lo que hacen es poner de relieve y poner en primera línea informativa, porque este verano parece que se ha empezado a estar olvidando este problema que hay, que es que ya no solo en Andalucía, sino en toda España, hay gente que no tiene para comer, que no tiene nada que darle a sus hijos, que el gobierno está recortando becas en comedor. Entonces están diciendo, bueno, con esta acción estamos robando al Carrefour, sí, pero nuestro objetivo no es robar al Carrefour, es ver... es mostrarle a la sociedad y decirle, hay gente que no tiene para comer y no tiene nada que comprarle a sus hijos, ni un simple cuaderno, ni un simple bolígrafo, para que vayan al colegio y tomen nota. Entonces, yo creo que lo que refleja es simplemente poner de relieve eso, poner de relieve la realidad que hoy día se está viviendo en España con más de 6 millones de personas que están en paro y 2 millones y medio de personas que no cobran ningún tipo de prestación. Vale, entonces yo voy a romper ahora una lanza aquí, voy a romper un poco la conversación, porque tenemos que ver a Dani, que se está tomando, esto lo ha robado el Carrefour, una Paulaner, es su tarjeta identificativa. Dani, tú vas a hablar de Dani, esto, algo, tú tienes su opinión, de esto, tú que eres de Torrero, del barrio más duro de Zaragoza, ¿tú qué opinión tienes de esto? ¿Qué opinión tengo de la República? La verdad es que, no sé, yo es que como, yo rara vez me meto en temas políticos y en esto... Es un tema social, ¿no? Tema social, tema político, en estos temas rara vez me meto, porque podría extenderme hasta las 2 de la mañana y nos vamos a aburrir. Yo qué sé, yo creo que tienes mucha razón en lo que dices, es muy interesante todo lo que dices, Paco, y también es muy interesante lo que vosotros decís, sobre todo lo que a mí me duele pensar que a lo mejor la gente no está, a lo mejor en los 80 estaba más concienciada. Eso es, ahora ya no está tan por la labor, ahora estamos tan comercializados todos, tan habituados y tan acomodados, dormidos, ¿no? Y tan dormidos que yo creo que no hay una solución que sea pacífica. Muy bien. Qué razonable. Yo lo siento, pero me jode pues pensarlo. Menos mal que no querías hablar. me jode mucho pensarlo, pero yo creo que no hay una solución pacífica, de verdad. Y lo de la Paula de sí. Casi todos los días me tomo una porque está buena. Pero no la roba el Carrefour. No la roba, no la roba. La de primera necesidad. Sí. Ahora no me hace falta porque tengo dinero, pero vamos, que yo... Hace dos temporadas que no tenía dinero. Comer no, pero Paulaner... Solo voy a decir eso. ¿Alguna cosa más, chicos? ¿No? Hay un tuit, espera, que quiero leer un tuit. Bueno, estoy comentando mientras busco el tuit. Sí, no sé, había algo más, estaba diciendo. Yo, alguna cosa yo tengo, por referencia, hay un vídeo en YouTube en el que aparece Hugo Chávez en Venezuela, por las calles de Caracas. ¿Tendrás algo malo que decir? No voy a decir nada malo, pero esto me parece... A mí me impactó, yo creo que tiene que ver mucho. Iba por las calles y conforme avanzaba por las calles decían, ese edificio, ¿qué es ese edificio? Expropiese. Y sí, yo decía, expropiese. yo me imagino una secretaria detrás anotando edificio 3 de la calle. Expropiese. Claro, claro, y es un poco, a mí eso me asustó, digo, madre mía, qué poder. O sea, una sola persona decir esto tiene que tal. Entonces, hay un poco, yo por eso criticaba un poco este movimiento. Pero, por ejemplo, yo estoy a favor de, pues, por ejemplo, Marina Leda, del pueblo de Marina Leda. Me encanta, me parece una utopía y una forma de vivir, una forma de gobernar, una alternativa muy... ¿Alternativa? Muy, claro, es que tiene que haber cosas alternativas. Claro, y eso me gusta. Y bueno, la plataforma contra los desahucios de Ana Colau, pues a mí, pues lo mismo, a mí me parece. Entonces, es un poco, yo lo veo un poco distinto este acto, porque, bueno... Sí, es más agresivo lo que hace este sindicato. Sí, posiblemente. Y yo lo veo un poco en el estilo de Hugo Chávez. Igual no tanto, pero bueno, a mí ese acto me... Es evidente que hay gente que está dentro de la corriente de Hugo Chávez. No, es yo, hasta Venezuela. Y el comunismo, que no nos olvidemos nunca, que no es ni más ni menos que una forma económica de verlo. Mira, hablando de lo del comunismo, tengo aquí un tuit. Luego, al margen, habrá dictadores comunistas, habrá comunistas, pero no es más que una forma política de ver las cosas, o sea, económica sobre todo. Luego ya hay una parte moral ahí. Es un tuit de hoy de Mister Insustancial que dice: la gente se lleva una chocolatina de un hiper y dice: estas pérdidas las tienen previstas, pero si son cosas necesarias, es comunismo. Bueno, yo creo que con esto ya lo dejamos. Pero había... ¿Vamos? ¿Nos da tiempo? No, que vamos muy, muy, muy, muy mal de tiempo. Iba a decir que había una cosa que proponía también Javi para hablar del somatismo, pero como vamos un poco mal, nos vamos a pasar. Sí, yo creo que ya... Porque Dani se tiene que ir y desde luego tenemos que ir a la sección de Dani como sea para que nos cuente hoy qué es lo que ha pensado, si es que ha pensado algo, ha hecho con Manzanares, ahora solo avanza. Yo creo que lo que pega ahora es poner una canción de Aborígenes del Cemento. Sí, porque te toca a ti decidir tu canción. Sí, pero bueno, y además como Aborígenes del Cemento es un grupo también reivindicativo y que lucha por los derechos sociales. Sobre todo has escogido la canción más palanganas que tenemos. Y es un grupo de rock and roll. Sí, bueno, he escogido la canción estrella de... Bueno, pero yo voy a contar cómo escogiste esta canción. Manzanares, vale. Tienes que escoger una canción. Joder, Manzanares, ¿qué te apetece? No, no sé. Los aborígenes. Bueno, vale. Pues ¿cuál coges? Solo día, solo noche. Vale. Claro. Pero vale. ¿Con qué canción? Sí, no, Paco, me encanta que hayas escogido esta canción. Vamos a decir que Paco Cester, Pacchester de Twitter, alma mater de este podcast, es el vocalista de Aborígenes del Cemento. Y hay que decir que por muy muñas o lo que sea que diga que es esta canción, es la canción con la que cierra sus conciertos normalmente. Sí, porque a la gente le gusta, pero es una canción que tiene nada más y nada menos que 35 años. Bueno, pero para mí es una... esto le hice cuando tenía 2. Para mí es una gran canción. De plata. Para mí es una gran canción y es una canción con la que siempre me he visto muy identificado. Dani, asiente así con la cabeza mientras tú hablas. No, segundo lo que está diciendo. Pues gracias. Te lo dije, tío. O sea, solo de día, solo de noche es una canción de puta madre. Yo tengo que deciros que a mí es la que más muñas. Todos los rockeros tienen que tener sus baladas. Como los Rolling tienen Angie. ¿Te has fijado que una balada es como un polvo siempre en un rock? No. Yo el otro día se lo demostré a él. A Edna. Alba. Lo del polvo. ¿Quieres hablar? Uy. Lo del polvo, no, lo demostré. Elba. Y además mirándola así desnuda, polvo, Edna, canción, se está mezclando. Una balada de rock es como un polvo. Tú fíjate, Dani, que tú, a ti que te gusta el rock. Empieza siempre así como muy lentita, después se va al suelo y al final acaba. ¿Qué es? Empezamos, marcha, el orgasmo final. Es como, ¿por otro escuchar la versión, no? Sí, claro que sí, tío. Solo hay que escuchar a Barry White para darse cuenta que es verdad, tío. Bueno, entonces... No es el caso de solo de día, solo de noche, yo creo, pero bueno. Amigos oyentes de Amañece, que no es poco. A continuación vamos a ofrecerles la canción Solo de día, solo de noche, de Aborígenes del Cemento. ¡Ole! Edna, por favor. Si no puedes pensar, ¿por qué te amas? Yo detrás del cristal de mi imaginación. Es hora de que oigáis a alguien que de verdad sabe hablar y no nosotros que decimos, por no saber, muchas tontadas. Y es el cerebro del podcast que nos trae un nuevo capítulo de Fauna Periodística. No No soportan el trabajo bien hecho, tal vez porque son conscientes de que es el más peligroso. No tragan al periodista incómodo, ese que sabe que pondrá en aprietos a su jefe. Las preguntas difíciles son una ofensa, las críticas una afrenta y las entrevistas una amenaza. Cuidan hasta el último detalle para que todo salga perfecto, incluso cuando no corresponda con la realidad. Apuntan cada desplante, muchas veces imaginado, en esa lista de enemigos que suelen engrosar los periodistas más honestos de la ciudad. Son los perros de prensa, jefes de prensa que se dedican a maquillar realidades y morder a través del teléfono. Les gusta pedir cabezas a los jefes, reclaman un cadáver para saciar su sed de venganza, rabiosos porque se olvidaron de empolvar bien ese dato puñetero que ahora abre la página. No son nadie si no tienen a primera hora de la mañana los periódicos en una mano y el teléfono en otra, dispuestos a levantar de la cama al responsable de esa crónica mal enfocada. Y todo porque el mancebo de turno ha preferido seguir su instinto, ejercer de periodista para variar, antes que seguir al pie de la letra una nota de prensa que calla más de lo que dice. No sé de dónde ha sacado ese titular, suele ser su saludo, pero ese es el después. Antes de la polvareda y la mala leche con café matutino, sus sonrisas deslumbrantes suelen dar la bienvenida a las ruedas de prensa. Son especialmente simpáticos si el periodista es especialmente bueno. Bromean sobre el último titular, preparan a los plumillas para el espectáculo que está a punto de comenzar y en las ocasiones más especiales gustan de recomendar el titular y el enfoque de la noticia, pensando que eso es parte de su trabajo. Y entonces, cuando los focos se encienden y las miradas se dirigen hacia el político de turno, se cuadran y miran con ojitos tiernos a quien les ha llevado hasta ese lugar, desde el que se creen con derecho a mirar al resto de la profesión por encima del hombro. Esperan, como cualquier perro, a que les lancen su hueso. Bueno, y si os habéis fijado, todos hemos traído una canción bajo el brazo y Beatriz no podía ser menos. Y ya sabéis que le gustan mucho los Manic Street Preachers y ella nos trae una canción perteneciente a su tercer álbum que se titula A Design for Life. Shadow of all of it. I'm still in my dead skin. Con la Liada Parda, esta semana nos tenemos que viajar un poquito hacia el sur de la península, concretamente hacia la ciudad de Cádiz, porque su alcaldesa Teófila, doña Teófila, tajita de Teo, para los amigos de Andalucía, lo más feo, esta semana ha hecho una serie de declaraciones que vamos a escuchar ahora, porque antes de introducirlo, vamos a escuchar de la boquita de doña Teófila. Edna está en ello. Estamos buscando el audio, como se suele decir. Bueno, tenemos que recordar que este programa se hace en falso directo. Es decir, aquí hacemos todo sobre la marcha, no editamos absolutamente nada. Es en relación a... Y nos pasan estas cosas. Un poco en relación con el sumarismo, en relación a... La gente come, o sea, la gente pide para comer, pero tiene Twitter. Algo así va... Escuchemos a Teófilo. Tanto Twitter y tanta opinión... Oiga, que aquí lo que más... llamativo es, para esta alcaldesa, es que hay gente que viene a pedir ayudas al ayuntamiento social para comer, ¿eh? Y resulta que tienen una cuenta en el Twitter. Que sepa yo, eso cuesta dinero, ¿no? Tener acceso a Internet, ¿eso es gratis? ¿Eso es gratis? Porque vamos, esto sí que es llamativo. Pero vamos, para mí como alcaldesa, le tiro la cabeza, no tiene ningún problema. Oye, el Facebook es gratis, ¿no? Pues el Twitter que hay que pagar, ¿no? ¿Sí? ¿Y el Google Plus? Porque hay gente que tiene una cuenta en Google Plus. ¿Se lo puede permitir? ¿Qué cojones tienen? Que no hay nadie. La Google Plus es como una calle desierta. A mí me gusta porque no hay nadie. A mí lo que me gusta sobre todo es... Ojo a lo que dice, tanta opinión. Tanta opinión, tanta hostia. Tanto Twitter y tanta opinión. Pero esto es pensado en este entierro. Y luego piden para comer esta gente, oye. Piden para comer y tiene una cuenta en Twitter que vale dinero. Bueno, imagino que querría decir que tener internet cuesta dinero, ¿no? Supongo. Pero es que si no tienes internet no estás vivo. O sea, que es un artículo de necesidad. Pero tú. Yo declaro, ver, pero... si no estás conectado con el mundo, hoy en día estás muerto. Si habrá un momento que cuando tengas que pasar el palo, podrás pasar de internet. Hay gente que no tiene internet en su casa, pero bueno, utiliza. Ah, claro, puede tener una cuenta de los servicios de centros cívicos, ayuntamientos que sirven, que hacen estos servicios, y tú puedes hacer internet gratuitamente durante una hora o dos y crearte una cuenta de Twitter y poder opinar lo que quieras en Twitter. No tiene ningún coste adicional más que eso, tener una conexión a internet. Puedes conseguir gratuitamente. Y sí, más, si lo robas el wifi al vecino, por ejemplo. Ah, yo creo que Javier ha dado con la clave. O sea, le molesta que la gente opine. Como que estos maltrapas opinan tanto. Opine en contra de ella. Hombre, claro, por supuesto. Opine en contra del Partido Popular. Que opine a favor de ella. Bueno, que tenga el Twitter y que tenga lo que quiera, por supuesto. Yo leí un tuit que decía... Pero tú opinas y también tienes unos calzoncillos. Los calzoncillos cuestan dinero. Cuestan dinero, claro. Si utilizas papel de baño, eso cuesta dinero. Cógete una piedra del campo para limpiarte el culo, hombre. Pero los gaditanos, Paco, Javi, no son tontos. Los gaditanos, todo el mundo sabe que son bastante espabilados. Que además tiene mucha gracia que cuenta chistes de DLP. Esto es un dato muy importante y relevante. Y hay gaditanos indignados que cuelgan su indignación, valga la redundancia, en internet. Lo escuchamos. Como no falta dinero en Cali, el verano, quitan la porquería de Gómez García y ponen a Cali en la de Mamo Preto, que qué carajo, esto es una palomita y su puta madre, esto que es, hombre. Monumento al Bicentenario, me cago en cuanto muerto tiene el Bicentenario, se me llena la boca que se me va a presentar hasta la mandíbula. Y ahí estaba la mía, la de Gómez García. Me cago en su muerto, 500 familias, que se están viendo desahuciadas y a la hipoteca sube la pobreza, carita no va a bajar, los políticos se forran a mano llena, uno que arruga en un supermercado se tiene que poner un pasamontaña, pero un hijo de puta que te roba con la hipoteca, sale a la puerta del banco a fumarse un cigarro, te ve en la calle y se ríe en tu cara. Me cago en su puta madre, esto que carajo es, hombre, esto para colarte en el ayuntamiento, voy a teófila de los perdonas, a ver, pico ese. Me cago en cuantos cuerpos tienen todos los hijos de puta que te emiten este tipo de despropósito, viendo varillanos muriéndose de hambre. ¡Cabrones! Porque esto es de gaditano, te van a poner una mierda como esta enfrente de tu casa ahí. A mí mi confianza. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Alguien diría, viejo, pues justo la tiene. ¡Qué palabrotas! Pero eso es lo que realmente piensa la gente de la calle. Tenemos que decir una cosa que a lo mejor más tarde al principio no lo hemos dicho, y es que esto sale... El tío está en una estatua que han puesto que es horrorosa. Es un monumento al Bicentenario, de la Constitución de Cádiz. De hecho, una palomita. Es una cuenta de origami. Es una cuenta que podéis ver en YouTube que se llama Carlos Puest. ¿Vale? El vídeo en cuestión se llama Mamotreto al Bicentenario. Correcto. Y tiene una sección, por lo que veo, que se llama Protesta Ya. Entonces, este caso era Protesta Ya ante este mamotreto que ha... Eso, si alguien tiene ganas de volver a escuchar este vídeo, que es buenísimo, y lo acabo de escuchar por primera vez. Es muy grande. Que ponga en YouTube Mamotreto al Bicentenario. Además, de alguna manera todos tenemos en nuestra ciudad una estatua de esas grandes que no entendemos si que se han gastado una pasta. Porque fijaros, aquí hay un ejemplo, que voy a poner un ejemplo, precisamente cuando cuento en el 82 que había también mucho paro y había muchos problemas. No había tantos desastres como ahora, por ejemplo, no salían, pues hubo una crisis. Entonces, en los enlaces... Tú vivías de puta madre en el 82. Yo era prácticamente rico. Yo era millonario. Llenabas el espacio Goya. No. Espacio, la Romareda. La Romareda la llenaba. Tú que hablas mucho del 82. Te compraste tres o cuatro pisos. A ver, Mazara. ¡Burgués! Tres o cuatro pisos que después me desahuciaron. Bueno, yo iba a decir que aquí, si me dejaba parar, se ha dicho que venía hoy con la idea de meterse conmigo. Y ha buscado aquí el hueco. No lo estoy haciendo. No, ya veo. Entonces, decía que en los enlaces, es una salida casi de Zaragoza ya para ir a la carretera de Madrid, un día, yo vivía muy cerca, de pronto te encuentras con que han puesto un hierro quebrado así, o sea, que hacía como triángulos, y encima había una esfera de color amarillo. ¿Pero esto qué cojones es? Que se han gastado la pasta en esto. ¿Sabéis qué era esto? ¿Sabéis cómo se llama esa estatua? ¿Qué representa? Sí, ¿lo sabéis? Idea. Amanecer en el Pirineo, que no es poco. Ojo. Y con eso, explicando que se titulaba que era un amanecer en el Pirineo, un trozo de hierro redondo haciendo triangulitos con una bola amarilla en medio, se quedaron tan tranquilos. Esto costó debería... entonces unos 30 millones de pesetas. Perdón. Ante esto tendría bastante que opinar nuestro amigo, queridísimo compañero y colaborador a veces, Rubén Negro, que, bueno, en Ávila hay bastante tipos de monumentos de esto. Por ejemplo, en una rotonda abulense debe haber una extraordinaria cremallera metálica de unos 5 metros de alto, coronando una fabulosa rotonda. Pero aquí en Zaragoza también ¿cómo tenemos... ¿Cómo se llama? No lo sé. ¿La cremallera para tanto, de Vistaus, o algo así? Para tanto no llega. Pero aquí tenemos fabulosos ejemplos. Por ejemplo, una gran obra arquitectónica que es bonita, que se ve desde la carretera, como es la Torre del Agua. Es un monumento súper, en fin, práctico. Es una torre sí, en la que se ve todo Zaragoza, pero es hueca. Está una torre sí, hueca, inservible, que no sirve para absolutamente nada, pero que sirve, oye, te subes a la terraza y te haces unas fotos de puta madre. De hostia, ¿cómo queda llegando a la ciudad diciendo, mira, la Torre del Agua, tío, qué guapa ahí, de Zaragoza son nuestros, pero no sirve para nada? Y toda esa inversión se hizo en el año de la crisis. Año 2008, pero ahí no había crisis. Bueno, sí, que había. Y Zaragoza no la notamos, pero más tarde, porque empezamos a desembolsar todo el dinero que ahora está por ahí. Dabas un montón de conciertos también. Y me compré otros 4 pisos entonces. Además, la Torre del Agua es la segunda planta todavía. Al hilo de esto, no puedo evitar recomendar un blog que se llama Destruir Zaragoza. Ah, sí. Es un blog donde podéis ver cualquier... estáis comentando precisamente, cualquier atentado contra el buen gusto en forma de estatua, de vía pública, de nuevos arcenes, ahí está recopilada con fotos y bueno, es descacharrante, muy recomendable. Bueno, y además que yo no estoy... Y el pabellón puente, que permanece cerrado 360 días al año. Es un puente que podía cruzar el Amazonas perfectamente, pero que está sobre el río Ebro. Me acuerdo perfectamente del nombre de la arquitecta Zaha Hadid iraní. Se llevó 45 millones de euros, no sé cuánta pasta. Una barbaridad. Sí. Dijo, mira qué puente más bonito hecho. Una obra de ingeniería como ninguna. Ahí está en Zaragoza. ¿Para qué? Oye, a mí me parece bonito. Me parece muy bonito. Nada. Pero cerrado. No saben qué hacer, no vale para nada ni para salir a la exposición. Yo he pensado que lo que podrían hacer en la Torre del Agua y en el puente este son discotecas. Hacer una fiesta de putísima madre. La Torre del Agua, Calavera dice que sí. En mi piso de la Torre del Agua, Manzanares lo dejo libremente para que hagas una fiesta. Es que todo el recinto de Expo, cuando acabó la Expo, aunque fuese solo un par de años después, es que toda esa zona pediátrica es una zona de ocio. Es que era el lugar perfecto. No sé por qué no se hizo, pues. No sé, es que era el lugar perfecto para verlo. Porque se ha puesto la ciudad de la justicia. Pues muy mal hecho. Pero bueno, estamos siendo muy locales, a lo mejor la gente no se entera mucho de las cosas, pero lo que sí que queremos decir es que como este señor de Cádiz nos pasa a muchos en nuestras ciudades, que vemos cómo hay desembolsos en cosas inútiles y después recortes que hacen que la gente vaya a robar los supermercados. Y como dice este tío, nosotros lo decimos en general, ¡protesta! Protesta que te van a dar. Protesta ya. Que te van a comer las dos mierdas si no protestas. Bueno, estamos aquí ya en punto muerto, ¿no? Y ahora nos vamos. Ahora vendría la liada parte histórica. No. Ahora viene la sección de Daniel Calavera. Sí, pero iba a explicar. Ahora vendría la liada parte histórica, pero como Dani tiene prisa, vamos a meternos en la sección de Dani. Pero siempre destripando interioridades que a nadie le importa. ¿A quién le importa si Dani tiene prisa? Pero yo lo digo, yo lo dirás tú. Bueno, algún oyente estará diciendo, están variando, están innovando. Que tú tengas, por ejemplo, en Zaragoza, 6 o 7 pisos, es relevante porque la gente dice, coño, está dando una opinión, a favor del sindicato de trabajadores, pero Paco Manzanares es un burgués y está sentado. Entonces, pero coño, que Dani tenga prisa y se tenga que... Voy a decir que eres abogado, de la CAI, lo voy a decir. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! Aquí sí. Y además, me llevas todos mis pisos, miles de pisos que tengo. Ojalá fuera abogado, que desde aquí a la CAI le digo que si quiere contratar mis servicios. Abogado, aquí está. Bueno, entonces decíamos que vamos a hacer la sección de Dani porque tiene prisa. ¿Te parece bien? Por cualquier razón que sea, ahora vamos con la sección de Daniel Calavera. Venga, se tiene. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Dani? Pues mira, yo como últimamente no, y casi prácticamente todos los días que hablo con vosotros os he hablado de películas pues que a mí me gustan, series o muchos clásicos, sobre todo muchos cine clásicos. Tengo que decir que a Manzaga no le gusta. Bueno, pero es que habla de crítica, el otro día, vamos a ver. Manzaga es ahora, el que siempre recoge, el que siempre recoge. Yo me quedé con ganas porque la otra vez, el último programa, hablaste del que ibas a hacer un top 10. Sí. Por eso yo dijiste 5. Sí. ¿Vas a hablar de las otras 5? Dije mi top 5. Top 5, sí, te enteras. Yo estoy en contra de algunas películas. Sí, pero ¿cómo puede decir que Gus es la número 1? Yo te voy a sacar todos los inferioridades. Sí, tú dilo. No, pero yo ya le dejé bien claro que a mí cuando me preguntan... ¿Y por qué no está Avatar ahí? Bueno, ya sabía que tú me ibas a sacar ese tema. Bueno, teniéndome aquí al lado... Te lo has advertido. Vamos a ver. Yo ya dije, tío, que dije mis 5 favoritas. Porque a mí cuando me preguntan cuáles son tus 5 películas favoritas, pues diferencia entre las que son mis favoritas, las que más cariño les tengo, que son las que dije el otro día, o, bueno, y luego también diferencia entre las 5 que a mí me parecen las mejores películas que se han hecho jamás. Claro. Yo suelo diferenciar. Pero es que Manzana no te escucha bien. Le gusta criticar, le gusta cascar, ya sabemos. Entonces, por eso, iba a hacer la lista de las 5 que yo creo que son las mejores, pero... Hostia, se me está haciendo muy difícil, ¿eh? Porque hacer una lista de... Entonces, eso lo voy a dejar para la próxima. Venga. Y entonces, aprovechando que ahora estamos al final de verano, y todos los veranos tenemos un espectáculo muy bueno en el cine, que es ver qué película es la que se llama la película del verano, o la película que más taquilla hace, o la película que más recomendación, ¿no? Y no solo eso, la que mejor crítica recibe. Pero no deja de ser un espectáculo muy comparable a la bolsa de Wall Street. Se ven diferentes cifras de taquilla... a partir de mayo ya empiezan todas las películas a estrenarse, esta temporada empezó con Iron Man 3, luego vino El Hombre de Acero, Lobezno Inmortal, películas que yo personalmente creo que en los últimos veranos no hemos tenido tantas películas malas juntas en un mismo verano, pocas veces, en mi opinión. Y mira que he visto poco cine ese verano. Pues vamos a escoger cuál ha sido la más mala, ¿no? No. Bueno, la más mala, la más mala. No te metas en la sección de Dani. Dani viene aquí con una idea y ya le estoy diciendo que diga cuál es la mejor. Es el micro a Javi, ¿no? Hay que aprovechar. Yo te voy a decir, hace poco leí en la revista de Fotogramas, que desde aquí yo quiero decir que me parece la mejor revista de cine, que le da 1000 vueltas a los críticos de Cinemanía, de los que no voy a hablar porque no quiero hablar mal de nadie aquí. Madre, pero son los bordes. Vale, no, sigamos, bordes no, pero yo he leído cada cosa en Cinemanía. De ir ahí a Cinemanía y decirles, pero vosotros tenéis el privilegio de que os paguen por escribir de cine. Mira, os voy a contar una antes de... Leí una vez en Cinemanía que estaban hablando del nuevo proyecto de Francis Ford Coppola. La de Tetro. Esa película que no era buena, ¿vale? Vamos a decirlo, no era buena, así que se llama Maribel Verdú. Está bien, ¿no? No, sí, claro, solo por saber. Sí, claro. ¿Qué gesto estás haciendo, Manzanares? Yo sabes que me gusta contar así, Manzanares hace así con los brazos. Para ti, para atrás. Venga, vale. El caso es que Cinemanía, el crítico este, que no me acuerdo ahora mismo de su nombre, pero bueno, me encantaría tenerlo. Ahora me saca un dedo. Manzanares, digo. Sí, perdón. Coge y dice, bueno, por lo menos a los Coppola aún les queda Sofía Coppola, aún les queda un cineasta vivo. Pero ¿cómo? ¿Cómo puedes escribir de cine? Te pagan por escribir de cine y dices esa barbaridad. Pero eso es una falta de respeto. Después de ese podre infumable que es Los Intralisos, ya lo he dicho. Ya he bien. No, Javi, bien. En eso no estoy de acuerdo. Los Intralisos, podre imperdonable. Pero semejante insulto al cine y a la cultura en general de decir eso sobre Francis Ford Coppola es horrible. No, yo creo que es una falta de respeto terrible. Y además es que los críticos, Dani, siempre juzgan por lo último. No tienen nunca el valor compacto del ambiente. Entonces, un tío que es muy bueno, que lo han alabado, en el momento que hace una película regular mal, lo empieza a dar, pero como a una segunda que no sea buena, le van a ir al cuello totalmente. A ver, un hombre tiene, como todo, tiene obras buenas y malas, como un músico tiene canciones buenas y malas, como un escritor tiene libros mejores y peores, como un artista pinta cuadros como Dalí buenísimos y mierdas infumables como pintaba el señor. Eso es que solo por eso, o sea, Coppola se merece el cielo. Por El Padrino, por Apocalypse Now, no hay que olvidar que este hombre ha hecho 2 obras faraónicas del cine. Y no solo en presupuesto, en proyecto, no. Son películas grandiosas, obras maestras que no hay que pasar por alto. Y este hombre, el que escribió eso, y bueno, afirmaría, he leído muchísimas otras barbaridades, pues esto viene a decir que los que nos estén oyendo, no compréis Cinemanía. comprad fotogramas, porque fotogramas son críticos que son mucho más experimentados y que tienen muchísima más razón y muchísima más cultura que ellos. No compréis Cinemanía ni fotogramas. Escuchad por Cinema y escuchad a Calavera y un montón de podcasts que hay de cine y pasar de los críticos pagados. Los críticos que hacen como dan por amor al cine. El caso es que hace poco en fotogramas leí un top 3 del Mr. Belvedere, una sección muy buena de Mr. Belvedere que tiene fotogramas, que dice las tres películas que él cree que son las mejores del verano. Entonces, creo recordar que las suyas eran Pacific Rim, en primer puesto, Guerra Mundial Z, y no recuerdo ahora bien la tercera. El caso ¿cuál es el Gran Gatsby o igual no ha no, el Gran Gatsby, claro, no entraría en el verano. Entraría el verano, entraría en la última temporada, más o menos, de antes del verano. Pero yo he hecho mi propio top 3. Sí, y eso quiero hacer una pregunta, Dani. Sí, me dime. ¿La mejor oferta entra dentro del verano? No, pero te voy a decir por qué. Porque yo creo que la mejor oferta no es una película de negocio, no es una película blockbuster. Pero se estrena en verano, no, por supuesto. Pero es una película es cine, no es negocio. Sí, es cine. Vale, no es negocio. Y eso, que una de las tres películas que están aquí en el top 3, yo la considero negocio, pero también la considero cine. Que eso pasa muy pocas veces y está muy bien cuando pasa. Yo creo que la voy a ir de menos a más, como hago siempre. En tercer lugar pondría Guerra Mundial Z, que es una película que no deja de ser, como ya hemos dicho, un negocio. Una película para ir al cine, para amasar millones. Zombies, Brad Pitt contra los zombies. ¿Y qué la hace cine? ¿Qué la hace cine? Pues que es un entretenimiento muy bueno. Es una película que se pasa en 10 minutos. Pero bajo ese concepto hay muchas, ¿no? Bajo ese concepto hay muchas, es cierto. Pero como me estoy centrando en este verano, en todas las cantidades de películas malas que hemos tenido, Guerra Mundial Z por lo menos ha sido entretenida y hemos visto... Sí, no, yo estoy de acuerdo. Y mantiene tensión durante todo el tiempo. Sí. Estoy completamente de acuerdo. Lo que yo le digo a Dani, que muchas veces discutimos esto, ¿no? Está la frontera. Cuando entendemos que una película entretenida está hecha para hacer dinero y cuando una película entretenida es cine. ¿Esa diferencia la hacemos nosotros o existe sobre el papel? Por eso te digo que yo Guerra Mundial Z, por ejemplo, no la catalogaría como una buena película. Sencillamente diría que es un negocio divertido. Sí, una película de entretenimiento, una película bien hecha. Pues, bien hecha, mantiene acción, hay buenos planos, hay buen clima, buena música, buena interpretación. Es un negocio porque los productores exigieron que la película mantuviera la categoría R, es decir, apta para todos los públicos, lo cual a mí en una película de zombies, que es que te iba a me chirría un poco, pero no deja de ser una película muy trepidante. A mí me hizo precisamente, yo es que mucho el gore y los zombies no soy, sé que hay gente que no va a estar de acuerdo conmigo. Pero estos zombies no son gore. Pero aquí se me pasó la película en un pispás, me pareció que estaba hecha genial, o sea, las escenas de tensión súper bien hechas, los zombies eran diferentes al resto, no había excesiva sangre. Además, yo debo decir que Brad Pitt a mí nunca me ha parecido un buen actor. A mí sí me gusta. Yo lo siento, a mí Brad Pitt me parece genial. Bueno, ¿y qué más después de leer? ¿Qué te parece? A mí me parece que Brad Pitt queda genial en muchísimos papeles. Por ejemplo, Tyler Durden en El Club de la Lucha. Ningún otro ser humano en el mundo puede ser Tyler Durden. Salvo ¿Y qué me dices de 12 monos? Pues esa nominación. Y es cierto, cuando Brad Pitt a eso iba. En Guerra Mundial Z es un hombre normal. Yo no quiero ver a Brad Pitt normal. Quiero verlo intenso, quiero verlo loco. Tienes toda la razón. La verdad es que me chirriaba en su personaje. Es verdad, cuando es un hombre normal, Brad Pitt no puede ser, porque Brad Pitt es un buen actor cuando se pone loco, cuando se vuelve intenso, cuando se vuelve Tyler Durden o incluso Aldo Rain en Malditos Bastardos. Con ese toque chulesco que tiene. Pues, hombre, para mí el papel de Brad Pitt es el de quemar después de leer. A mí Tyler Durden. Hace de un tío tonto de los que piensa en el gimnasio. Y es que el tío lo hace clavado. Es que ves el típico este de gimnasio que no tiene dos luces en la frente, que se mete en cada lío de cojones. Porque a mí me parece que el tío, ahí es donde a mí, aparte de estos papeles que me gustan, su papel, me convenció. Dijo, tienes que hacer esto y creértelo tanto después de haberlo visto haciendo el robo de Moron, después de haberlo visto en El Club de la Lucha haciendo un tío loco trágico, hacerte tonto perdido. Es genial, como haces un papel, una vis cómica cojonuda la que tiene ahí. Y su papel de gitano en Snatch de los Diamantes, que recomiendo en versión original. Bueno, estamos llegando a la conclusión de que es buen actor Brad Pitt. A mí, sí, desde luego, no, hombre, buen actor. A mí me parece, desde luego, que es un buen actor cuando se lo propone, cuando le dan papeles que intensos, cuando él realmente se lo pasa bien. Pero cuando lo vemos de persona normal, cuando Brad Pitt es una persona mundana... Sí, a mí me chirría un poco, también, pero estoy de acuerdo, lo que también tengo que decir ahora... Pero trabaja bien. Sí, trabaja bien, sí, eso es innegable, tío, pero lo que... lo que tengo que decir ahora que has sacado el tema de quemar después de leer es que yo me pasa una cosa cuando veo una película de los hermanos Coen. Me da la impresión de que, o sea, yo, en mi opinión, los hermanos Coen son los mejores marionetistas de Hollywood. Yo veo una película suya y me da la impresión de que los actores, incluso en el Gran Lebowski, vemos a Jeff Bridges que hace el nota un personaje completamente suyo, y, pero da la impresión de que los Coen los manejan con tanta facilidad, con ese guión tan bueno que tienen todas sus películas, que me cuesta mucho creerme una gran interpretación en una película de los Coen. Sí, la mejor interpretación de una película de los Coen son ellos dos, los dos hermanos, ese guión. Pero ¿sabes qué pasa? Yo creo que lo que hacen es caricaturizar. Sí, exacerban muchos comportamientos americanos típicos. No me acuerdo ahora cómo se llama, pero en el Gran Lebowski, que asombrado, que para mí es una película genial. Genial. El tío que hace de desmilitar. Ah, John Goodman. Por el Dios, actor está exacerbado. Perdona, tengo que decir genial ese papel. Es uno de los actores más infravalorados de la historia del cine, John Goodman. Si no me creéis, tenéis que ver. Yo creo que todos los frikis nos encanta ese señor. Sí, hombre, es una barbaridad. Comillas, la gente que nos gusta mucho el cine sabemos que es un muy buen actor y que hay todos los personajes están sacados de contexto, exagerados. En todas las películas de los Coen están exacerbados. Pero sí, creo que esa intención, que es la intención de coger y caricaturizar el comportamiento americano en la mayor parte de los casos, ¿no? Porque es desde luego una crítica muchas veces al sistema de vida americano, ¿no? Entonces, yo por ahí, perdón, a mí me va a gustar mucho. Yo salí deprimido de ver quemar después de ti. Yo me lo pasé en grande. No, pero yo... Lo pasé en grande, si te hace pensar, pero qué mierda de sociedad debe estar. Es que es eso, es que ahí estamos todos, ¿eh? La escena final, ¿eh? De los dos tíos. Sí. ¿Qué la hacía? ¿Qué coño hemos hecho nosotros? Sí. Meten dinero, hacen un montón de cosas, movilizan a todo el mundo y después se pregunta para qué cojones han hecho eso. De hecho, lo que dicen exactamente es que hemos aprendido a no volver a hacerlo, aunque no sé qué coño hemos hecho nosotros. Fíjate, esa película, sí, pues muy bueno. Esa película para mí dice algo que ya dice Juncho, estábamos hablando con Juncho. Esa película está diciendo, los tontos dominan el mundo. Totalmente. Los tontos dominan. El servicio de inteligencia americano hace cosas así. Sí, por el tiempo antes se lleva gente, destruye países, ¿no? Eso, por a mí me parecía que era una crítica ácida, de verdad, y me gustó mucho esa película. Sí, sí. Que además empecé a ver con ciertas reticencias porque la gente me había dicho que, bueno, que los Coen aquí habían hecho una comedieta, que me pareció genial. Me pareció, sí, muy buena. Bueno, ¿cuál sería el número 2? Ah, el número 2, sí, pero de que nos estamos desviando. Sí, bueno, yo era recopilamos. Eso, el 3, yo el 3, en tercer lugar, Guerra Mundial Z, en segundo lugar, Pacific Rim. Esa película de Guillermo del Toro que está recibiendo críticas malas, críticas buenas. Yo solo por el talentazo que tiene Guillermo del Toro y sobre todo, o sea, empezar a ver Pacific Rim a los 10 primeros minutos, Guillermo del Toro está en cada plano que has visto. Sí, yo no la he visto, pero me han dicho que si bien puede parecer, por tú ves el tráiler, ves esto, puede parecer una película negocio, como has dicho antes. Dicen que Guillermo del Toro ha plasmado su esencia, es decir, tiene totalmente. Tiene un meritazo porque una película de este tipo, una película totalmente blockbuster, una película de robots atacando monstruos, pues ya me dirás. Película de homenaje al cine japonés, bien hecha. Eso es. Yo la tengo pendiente, pero la tengo ahí porque no puedo ir al cine, pero los amigos en el Facebook han puesto muchísimas cosas de Pacific Rim. ¿Recomiendas el 3D o el digital? Digital, yo siempre digital. A mí el 3D, ¿qué quieres que te diga? Yo por cierto, favor. Por cierto, que después vamos a hablar en la realidad histórica y ahí es donde además podemos también tener con Dani cierto debate sobre si el cine es espectáculo, sobre si el cine es estética, sobre si el cine es un arte, sobre qué es el cine exactamente. Vamos a hablar también de los sistemas de proyección del 3D y de algunos sistemas que no... Sorprendentemente me he dado cuenta que la gente no conocía un sistema de los años 50 que intentó imponerse, que no pudo, pero que es bastante más mágico todavía que el 3D de ahora. Bueno, no lo hablamos. Número 1. Y a mí me gusta el 3D, por cierto. Venga. Solo quiero decir una cosa más de Pacific Rim, que a mí, mientras la estaba viendo, hay muy pocas películas que consigan hacerme pensar que ojalá tuviese 8 años. Estaba viendo la película y decía, ojalá fuese un niño otra vez, porque me lo pasaría viendo esta película. Esa sensación que tienes de que en el cine, de que los monstruos y esos robots, que mira que a mí esos temas me dan completamente igual, nunca me ha gustado. No me gusta mucho la ciencia ficción. No, a mí la ciencia ficción tampoco es que me atraiga mucho, pero solo por esa sensación de que cómo se debe sentir un niño en una sala de cine viendo esa película. Debe ser increíble. Debe ser impagable lo que debes sentir siendo niño viendo Pacific Rim. Y bueno, y en primer lugar, una película, yo creo que últimamente, en los últimos años, hacer una película de terror siempre es un negocio, porque sabes que la gente va a ir a verla. Sabes que la gente va a ir al cine a pasar miedo, pero el negocio se convierte en buen cine cuando esta película es una gran película. Estoy hablando de Expediente Warren, La Conjura, esta película... Pensaba que ibas a decir Exorcismo en Georgia. No. La vi también y vamos, para nada. Pero Expediente Warren, de verdad, es un peliculón de principio a fin. Desde que empieza es increíble. Los dos primeros minutos, sobre todo, te mantienen con una tensión impresionante y es una película que está hecha que da gusto verla. Tiene unos cuantos sustos que ni siquiera te asustas, acojonan tanto que ni siquiera te asustas, y conseguir eso en estos tiempos es muy difícil, porque lo hemos visto todo. Es verdad. Sí, yo el cine de terror no es una de las cosas que más me guste. Mi hija es una aficionada, pero bueno, no se pierde ni una, y me dijo, bueno, que le había gustado, pero esperaba más. Joder, pues yo me quedé maravillado. Sí, pero yo creo que es que vamos a ver exorcismos. No, yo no la he visto. Yo la última que me ha gustado mucho, que no sé si se puede denominar de terror, que no es de este año, ha sido del año 40. Rec me gustó mucho la primera. Yo creía que ibas a decir La Momia, ahora sí, pero no, el cine antiguo, nada más que cine antiguo. Estás en casa viendo otras películas del año 30, de las copias de la televisión. Cine antiguo, la Noche de los Muertos Vivientes me gusta bastante. Es buena, por supuesto. Hombre, es una película. Pero aparte de Rec, la saga de Rec 2 me decepcionó un poco, pero me volví a reconciliar con Rec 3 Génesis. Totalmente de acuerdo con lo que una película súper divertida. Ya te digo. Además, con sus sustos y sus cosas así, pero dije, coño, voy a ver. No iba a ir así con mucha convicción al ver Rec 3, pero dije, bueno, vamos a verla, qué coño. Y Rec 3 Génesis me sorprendió porque, aparte de su trama de terror, tiene una trama muy divertida también y con unos gags muy buenos. Por tanto, yo recomiendo Rec 3 Génesis. Expediente Warren no la he visto. Y de este año creo que estaba Mamá también por ahí, ¿no? Mamá se estrenó antes del verano y está bastante miedito. Sí. Yo no la he visto. Expediente Warren es la que la trama en principio es que en América todo el mundo vive feliz y un día al año pueden hacer esa. No, te estás equivocando. El podcast pierde credibilidad y ya está. No tienes que echarnos, ¿sabes? Échame. Expediente Warren trata sobre... ¿Sabes qué es esto, Manzanares? ¿Di qué es esto? Esto es un sindio. Es un sindio. Expediente Warren, cuéntanos un poco de banda. Expediente Warren trata sobre una pareja de científicos paranormales que existieron de verdad en los años 70, que ayudaron a una familia con un exorcismo en su casa, que todo esto está basado en hechos reales. Nunca se sabe, por supuesto, pero está exagerado normalmente. Está exagerado, pero es de los exorcismos. Lo que realmente da miedo y lo que realmente te sobrecoge de la película es que cuando sales de verla dices, es que no ha sido para tanto. Ha sido real, ¿no? Sí, sin embargo, hay escenas que se te quedan grabadas a fuego en la cabeza totalmente de lo que acabas de ver. Sobre todo, no voy a decir, ¿cómo se dice ahora? No voy a spoilear nada, pero solo quiero decirles a todos los que no lo han visto, atentos a la escena del armario. Es, en mi opinión, el mejor susto. Yo pocas veces me he acojonado tanto al ver una escena. Precisamente, pero os voy a contar. La he visto dos veces. Que sale del armario. ¡Hola! Dos veces y te volviste a asustar la segunda vez. No exactamente. O sea, la palabra salir de armario ha tenido otra definición para ti. Totalmente. La primera vez que la vi me asusté muchísimo porque además estábamos mi hermana y yo casi solos en el cine. Y luego la segunda vez fui a verla con una compañera de trabajo, con una amiga, y me dije, te voy a decir 30 segundos antes de que salga el susto del armario que te conté, te voy a decir, ahora, prepárate. Y me lo estaba pasando genial porque el cine estaba lleno. Y yo sabía lo que iba a pasar y nadie más sabía lo que iba a pasar. Y entonces le dije, ahora, a mi amiga. Y saltó de una forma que subió los pies a la butaca. O sea que os garantizo que no os estoy arruinando nada. Ahora entiendo muchas cosas. Es que buscando aquí en internet, esta película está dirigida por James Wan, que igual no suena de nada. Pero este tío es muy bueno. El que hizo una película llamada Show en 2004, la original, la 1. La 1, la buena. Para mí, una muy buena película y que, por supuesto... Show, sí, la 1 es buenísima. La de Marta, a mí me sorprendió. Me sorprendió esa película mucho. Pero esa película tenía... visos de un director casi muy joven, que nació en el 77, así que en 2004 pues tendría 17 años. Sí, que es un tío que se ha alimentado de cine, que se nota todas las películas que ha hecho el tío. Está bueno. Pero las continuaciones de Saw también son suyas. No, porque cuando veas que son las continuaciones de el terror, casi siempre. Sí, a veces. Es que el terror no lo sigo nunca, pero sí que es una de las. Sobre todo su anterior película, Insidious. No, es posterior, es de 2010, o igual de hizo... Anterior, y después hizo un remake, ¿verdad? Ah, perdona. Sí, Insidious es anterior a Expediente Warren, que es genial. Sí, la he visto también. Pues es que este hombre se nota que tiene mucho respeto por el terror clásico, pero también coge elementos del terror que tanto nos sobrecoge ahora y que tanto susto nos da y que hace películas buenísimas. Expediente Warren es, yo creo, hasta ahora su mejor película y me atrevo a decir una de las mejores películas que se han hecho en los últimos años de terror. Es muy, muy buena y muy recomendable. Después del Exorcista, espero. Por supuesto. Hombre, yo y después del Resplandor, vamos a ponernos clásicos, pero vamos, Expediente Warren. A ver, dale, pero dale el Resplandor años, no da miedo. El Resplandor no da miedo. Ahora, la película. No, bueno, a mí no me había respaldado, me produce una sensación de alucinación terrible, me parece una película maravillosa. A mí me produce más alucinación y más estar en un hotel surrealista completamente, y te retrotrae al pasado, que más que de miedo sí, bueno, cuando entra a la habitación esta y entra a la habitación... Tiene toques de mucha creatividad dentro del miedo, o sea, por ejemplo, cuando ella va... Pero no sé si es una película de miedo clásico, es una peli de sustos, quiero decir, una peli de miedo, es que eso una peli de sustos. Es lo, antes cuando ha dicho Dani las pelis de... A ver, una peli de miedo tiene que tener sustos, es que eso es sensacionalismo. Bueno. El susto es que, por ejemplo, no tiene por qué ir implícito. No, por supuesto, pero el Expediente Warren tiene sustos, pero también está toda la puñetera película en tensión. Pero toda. Bien, eso ya me parece más interesante. El Resplandor no está toda la película en tensión. A mí me parece una película desde el principio es visualmente súper atractiva, que todo lo que pasa allí te alucina y que te mantiene no en la tensión de ver qué está pasando, sino alucinado con todo lo que pasa. Los trucos de cámara me parecen bestiales. Bueno, los trucos de cámara son brutales. Son increíbles en esa película. Hay gente que no le gusta, yo lo entiendo. Cuando Jack Nicholson se queda encerrado en la despensa y el recurso de Kubrick es grabarlo desde abajo, tumbado, con la cámara puesta en el suelo, y Jack Nicholson apoyado con las dos manos sobre la puerta de la despensa gritando el nombre de su mujer. Me parece una de las mejores escenas del cine. Sí, la escena sobre... Stanley Kubrick, creatividad con el ojo de la cámara, en fin, es de los mejores directores de cine. Por no decir el mejor. Y bueno, siempre he opinado que Stanley Kubrick es que es muy difícil decir que no haya sido el mejor director de todos los tiempos. Yo estoy con Dani. Yo soy kubrickiano al límite. Sí. Digo que ¿quién no recuerda la escena del niño con el triciclo por el pasillo? Y de pronto aparecen las dos gemelas allí. Ustedes, eso es genial. O hay una escena que a mí me hizo soñar con ella y que me parece alucinante, que es Jack Nicholson con el hacha por el laberinto buscando al hijo mientras el hijo se va de espaldas para... O sea, a mí me parece eso. O la otra escena que parece terror psicológico buenísima es cuando el tío mira al laberinto, que a la imitación del laberinto que hay allí, la maqueta pequeña, y ve a su mujer y a su hijo hablar y pasarse como si estuviera observando y no se estuviera perdiendo detalle de nada. O sea, eso me parece que se me pone los pelos de punta de pensarlo. Entonces, no es el terror de susto, es el terror que se interioriza, que lo recuerdas, que se queda ahí, ¿no? Para mí ese es el buen terror. Para mí. Porque entiendo que, bueno, que te asustito. Una vez que las películas de susto lo único que pone es el enfermo. Bueno, pues te recomiendo que vayas a ver Expediente. Bueno, no, las de exorcismo las tengo prohibidas desde el exorcista, las tengo prohibidas. Bueno, creo que tú también traías una canción, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, eso ya después del top 3. Yo os recomiendo que esta canción, que es buenísima, que además me hizo mucha ilusión, que cuando yo empecé a interesarme por ella, porque me encantó el videoclip, empezaron a usarla en varios trailers de películas. Ah. Sí. Así es, y es muy buena, es de los Black Keys, es Lonely Boy. pues tenemos una conversación aquí, la más de interesante, que creo que Enda nos ha debido grabar a escondidas porque tiene cara de pícara y después la colgará. Enda dimite. Pero ahora lo que nos toca es hablar de la liada parda histórica, que realmente la liada parda histórica lo que hacemos es meter cosas que nos gustan y que han tenido cierta relevancia histórica y que no están, no tiene por qué ser guerras, políticos, científicos. Aquí vamos a cosas un poco más normales, pues como hablamos de Woodstock, y hoy vamos a hablar de algo que vamos a hablar porque el otro día yo creía que todo el mundo tenía asumido que existió este sistema de cine. Y, pues bueno, a un amigo, Alfonso, amigo y oyente, Alfonsito, más conocido por Alfonsito para los amigos, le encantan estas cosas, quería comprar un Super 16 y le dije, hostia, ¿tú te fascinarías con el Cinerama si ahora existiera? ¿El Cinerama, Cinerama, qué es eso? Entonces, dije, bueno, pues me parece un buen... una buena razón para hablar en el podcast, coger un tema que no conozca la gente y que para a mí cuando era niño me llamaba muchísimo la atención. Ahora está muy de moda los sistemas de proyección como 3D, intentar innovar para generar espectáculo, esto ya viene atrás. Y como a Edna, que es técnico, le encanta también todo el tema de grabación, hoy vamos a tener... Soy albañil de la imagen. Coño, ¿y eso? Puta el micro, pues eres albañil de la imagen, acércate al micro. Acércate, esta es la voz de Edna, que se ha vestido para hacer esto. Se ha preparado aquí, no sé qué, unas hojas. Una cosa extraordinaria. Bueno, Edna dijo, yo te ayudo porque le gusta y además así me va a ayudar en las partes técnicas un poco más peliagudas. Creemos que es un tema interesante porque vamos a hablar del Cinerama y va a explicar un poquito lo que es el Cinerama. Tendríamos que entender un poquito de la técnica del cine. Siempre hablamos del cine, hablamos de películas de actores, pero a nosotros, a los técnicos, los que nos gusta sobre todo la imagen, nos interesa mucho la técnica. Me interesa. Ya Edna también, ¿no? Vale. Entonces, vamos a hablar un poco de qué es el cine y cuando hablamos de película, ¿de dónde viene la palabra película? Luego está, sabemos que está muy relacionada al celuloide, pero bueno, hasta el celuloide, ¿por qué el celuloide? ¿Por qué? Porque tú esto lo tienes aquí, ¿no? Yo lo tengo. Venga, cuéntanos. El celuloide nace en 1887, perdón, ¿vale? Por un tío que se llamaba Aníbal Wilson Godwin. Efectivamente. Pronunciando bien, ¿más traes? Aquí lo tienes. A ver. Hannibal. ¡Eso es árabe! ¡Pulisten! ¡Qué guay! Pues este señor innombrable que ha dicho Manzanares inventó el celuloide, ¿no? ¿Y por qué es celuloide en otro sistema, o otro material? Eso ya no te lo puedo decir, pero te puedo decir que después del celuloide, que se usó hasta 1940... Pero escucha, antes me han dicho una cosa importante. Sí, se cambia por el triacetato de celulosa para evitar los incendios de las películas en... Ah, o sea, que hasta 1940 era celuloide y luego es el triacetato de celulosa. Sí, pero en la actualidad se utiliza el poliéster. ¿Qué pasa con el poliéster? Que a pesar de que se esté grabando a 35 milímetros, pierde imagen tanto de grabación como de proyección. O sea, sigue teniendo las mismas dimensiones de la película, pero nos pierde calidad. Vale, eso de las dimensiones de la película es otra cosa que vamos a explicar, porque en los formatos de cine hemos oído hablar muchas veces de 8 milímetros, 16 milímetros, 35 milímetros, 70 milímetros. Exactamente, ¿qué son los milímetros? ¿Por qué tiene más calidad, más milímetros? ¿Dónde está la medida de los milímetros? Cuando dice 35, porque es un rectángulo, ¿no? Se referirá al ancho, ¿no? Exactamente, es el... Pero técnico, albañil de la imagen. Háblale al micro. Es similar al carrete de fotografía que todo el mundo conoce, 35 milímetros, y lo que te da son las dimensiones del cuadradito en fotografía, que son 35 milímetros por 22 con algo, que es el ancho de la... O sea, es lo que nos da el ancho de la imagen, lo que nos da la definición, lo que hace que sea más grande o más pequeña. Entonces, ¿no valdrá un proyector para distintos? O sea, si es un reproductor de cine, no vale para... Claro, no. Claro. Excepto, bueno, pero esto va más adelante, los proyectores y todos los aparatos que se utilizaron, 16, se sacaron posteriormente el 8 milímetros, doble 8 milímetros, el 16 se utilizaba para el 8, ¿vale? Lo que hacían era, los mismos sistemas, en la propia película de 16 milímetros, grababan con un lateral 8 milímetros, y cuando se acabó a un lateral de la película de 16 milímetros, le daba la vuelta y podía ver por eso doble 8 milímetros. Pero era de 8, era de 16 y se grababa por los dos lados. Sí, bueno, vamos a explicar, me imagino que nos falta. Pero ahora que estamos acostumbrados a digitalizarlo todo y todo va metidito en un disco y vale casi, se graba de una manera y se reproduce casi de la misma, antes no. Antes estaba, por un lado, el aparato grabador, que se llamaba cámara únicamente, que eran las cámaras de cine, y luego el reproductor, con lo cual, lógicamente, el formato de película que emplearas en la cámara deberías de tener un proyector que resolviera ese mismo formato. Y para el sonido, que también al principio era con el fonógrafo, que era independiente tanto a la reproducción como a la grabación. Vale, esto es una cosa interesante, porque cuando hablamos de cine de sonido, también, y luego podemos hablar un poco también de Dolby Surround, por ahí también le cogeremos un poco, ¿no? ¿Cómo se hacía el sonido? ¿Cómo se hacía el sonido al principio? ¿Cómo se grababa el sonido? Porque las películas al principio tenían la dificultad y es que grababan imagen pero no grababan sonido. Entonces empieza a grabar el sonido. ¿Cómo se hace? Se empieza a grabar el sonido, se graba de forma independiente a lo que es la cámara y tenía muchos problemas al principio porque la máquina que grababa sonido, ella de por sí hacía mucho ruido. Ya veíamos un magnetofón, ¿no? Claro. Un antiguo. Entonces tenía que tener la cámara, la tenía que tener metida en un cubículo externo para que no afectase al sonido. Claro, porque claro, al moverse la cámara, el motor de la cámara, la claro. Gente tenía que estar callada, si hacían cualquier paso no podían porque era imposible, porque se oía todo, entonces... Y estaban colgando por el espacio los micrófonos, ¿no? Sí, no, no es como ahora que se ponen los micrófonos inalámbricos colgando los micrófonos. Bueno, pues entonces estamos en 1940, que es cuando se inventa la celulosa. ¿Los sistemas de proyección que había en los diferentes años van evolucionando o ya se empezó en 35 milímetros o van pasando? Empieza con el 19 milímetros, con el Cinemascope, que fue en 1891, uh-huh. Que era una caja negra que a través de una lámpara iluminaba lo que son los fotogramas o las fotografías y reproducía 40 fotogramas por segundo. ¿40? Y usaba película de 19 milímetros. O sea, que eso era más de lo que se estaba empleando porque la proyección de los hermanos Lumière tenía 21 fotogramas por segundo. Pero y tenía... las imágenes eran redondas. Ah. Ahora las conocemos rectangulares, las primeras imágenes se reproducían, eran como... ¿Como un círculo? Ah, mira, esto, por eso entendemos quizá que en algunas películas antiguas lo veíamos con un círculo en vez de un cuadrado. Ah, mira, esto... Es que nadie por obtener esto haya hecho una máscara redonda. Grande, grande descubrimiento. Mira, Mazaras, está interesadísimo el tema. Venga, más cosas tenemos por ahí, a ver. Más cosas, a ver. Y si te pierdes, yo sigo. Sí. Vale, vamos a decir que... Está ahí llevando el ritmo del podcast. El cine se empieza a consolidar. Bueno, una cosa muy interesante que me ha contado Mirna, y es que la primera película que se hizo como tal... No es la del tren de París, famosa de los hermanos Lumière. Eso es una proyección, una grabación. La primera película fue Aragonés. Efectivamente, Eduardo Jiménez, que hizo la salida de Misa de 12 del Pilar. Pilar de Zaragoza. Esa es la primera película como tal, aunque siempre hemos considerado... Que dura un minuto, realmente. Vale, entonces vamos a ir progresando un poco en el tiempo para hacer un poco más a los vaya para el cinerama. Al principio se empieza a grabar en Super 8, 16... se empieza a trabajar con el sonido, se empieza a trabajar mucho los actores, los guiones, los decorados. Es el cine que conocemos de los 30, de los 40, pero en los 50, ahí le nace al cine. El cine, por supuesto, es aquello que nos sirve para ver imágenes en movimiento. El cine sí que es también una aliada parda porque lo que genera es incluso preguntas, ¿qué es el cine? ¿Es un nuevo arte? Porque incluye todo, incluye literatura, teatro, imagen, pero en los 50... Hay un invento que es el plantagrama cine. A ver si sabéis cuál es, ¿no? Yo creo que sí, lo sabéis todos. ¿Qué invento es el que en 47 o así empiece a ponerse en todo el mundo? Manzanares, es el partido. Javier, tú lo sabes Super 8, todo. ¿Super 8? No. ¿Generama? No. La televisión. Ah, la televisión generama. Hace que la gente deje de ir a las salas de cine. Empiezan a emitir series. Se empiezan a emitir también películas y el cine empieza a sufrir, pues, lógicamente, un desgaste. Antes de que sigas, sí. En la exposición que estuve de George Méliès... Porque nadie lleva informándose tanto de esto que se ha ido hasta Madrid para ver una exposición de George Méliès. Y de Dalí. Y luego se ha ido a juerga y bla, bla, bla, toda la noche. Pero bueno, era sin teoría. No las contaba, pero interesa, ¿no? Los hermanos Lumière crean la cámara, ¿vale? Y... Luego te quejas cuando nosotros nos acercamos al micrófono. Venga. Los hermanos Méliès crean la cámara de Decime. ¿Vale? Entonces Méliès se acerca a ellos y dice, venderme una cámara. Y ellos, lejos de lo que posteriormente daría de sí, le dijeron, esta invención no tiene futuro, por lo cual no te vamos a vender la cámara. Y de hecho Méliès no continúa con ninguna cámara que le hayan vendido, sino que crea él su propia cámara y a partir de ahí ya crea su estudio con una serie de... Estás nombrando esto y yo estoy recordando la invención de Hugo. Eso iba a decir yo. La invención de Hugo. ¿Cómo recomendamos esto? Uy. Encarecido. Es Manzanares que está viendo el partido del Top Tejano, no sé qué. ¿Qué estás haciendo? Por lo menos cuéntalo, ¿está viendo? No, hombre, no estoy viendo nada. Estaba diciendo que la recomendamos en Cádiz. Es un Cintia. El cine es un Cintia. Se ve el estudio que crea Méliès, en el cual ahí, a partir de ahí, sus técnicas también, igual que algo que me pareció bastante lógico y que a día de hoy no se hace, para crear una imagen de gente bajo el mar. Uh-huh. Ahora mismo que diría una cámara. La cámara acuática y tal. La inventiva del cine de aquellos años era, bueno, era increíble. O sea, de hecho, yo me acuerdo todavía en los años 60. Perdona, cuando habla y dice todo, me recuerda un poco a cómo explica Susan Carmen Porter en Sí. Pero de buenas, lo digo de buenas. O sea, lo estoy pero bastante mejor que Carmen Porter. Sí. Es un piropo. Es el lindo de Manzanares, pero ni bueno ni malo. O sea, ya sabes, Manzanares es parte de Cuarto Milenio. Carmen Porter es parte de Cuarto Milenio. Y es una locutora impresionante. Está al filo de la noticia y del misterio. Yo decía que cuando yo era más joven, que no había como ahora los efectos digitalizados, una de las cosas que más te impresionaba es ver cosas. Bien y cine. Sí, estaban los hermanos Lumière, estábamos los café juntos todos los días. Vendían tónicos por cierto, les alquilé un piso de esos que tenía yo. Tenía de todos en París. Bueno, a lo que íbamos es que una de las cosas que más nos fascinaba eran los efectos especiales en el cine, cuando algo se hacía creíble y la imaginación que le echaban y la de barbaridades que hacía, que jugaba la vida muchas veces haciendo cosas, pues era una barbaridad. Y Méliès en esto, yo creo que es el maestro. Y algo tan simple como hacer aparecer y desaparecer a una persona en pantalla, que ahora mismo se haría grabando dos veces, punto por una transición, sí. Y tatuar por culo. ¿Cómo se hacía? El tío cogía, se dio cuenta de que, claro, cuando tú estás grabando, tienes que estar dándole a la manivela para que la película corra, ¿verdad? ¿Qué hizo? Pues quiero que aparezca, tenemos una persona, quiero que aparezca como que ha aparecido una tía. Paro de grabar, dejo de darle a la manivela, entra esta persona y cuando entra, empieza otra vez a darle a la manivela. Sí, sería quitó el dedito del botón de rec y luego lo voy a poner. Exactamente. Y otra de las cosas que es muy interesante de venir, tú me confirmas si es así, era que los estudios estaban en cristaleras para coger la luz natural, porque claro, entonces no había los focos como ahora. ¿Has visto la invención de Hugo, Paco? No, eso lo sabía ya, pero la invención de Hugo, por eso la recomiendo, porque está, lo que es Méliès y cómo trabajaba está recreado. Sí. Tenían ese estudio y en determinadas horas le tuvo que posteriormente poner una especie de difusor, llamémoslo difusor, en las cristaleras, porque claro, creaban sombras en los fondos. Pues sería toda la luz del sol ya sea con Bueno, pues entonces yo decía, y esto es un apunte bonito, que el cine empieza a triunfar y le entra la televisión. Y ya no vale solamente hacer grandes guiones, ni llevar actores, ni hacer un buen guión. ¿Qué se imagina? Pues vamos, el cine entonces, además, hay una cosa que yo quería contar y ya se ha ido. El cine en América se hace famoso, sobre todo porque es un espectáculo. Los americanos entienden el cine como un espectáculo. Y es esta idea de espectáculo, sobre todo se fragua a partir de los años 40 o 50 mucho más. Porque como el cine ya no vende con grandes actrices, con grandes letreros, sino que las salas de cine empiezan a dejar de tener gente que acuda, pues dicen, hay que hacer algo, tiene que seguir siendo un espectáculo. Ahí viene un invento y una película, vamos a referenciar en ese invento, que es Ben-Hur, y el invento del Cinemascope. Eso es. ¿Qué es el CinemaScope? Esto es el CinemaScope sería el principio de los inventos en el cine y donde luego entraría el cinerama. ¿Qué es el CinemaScope? ¿Esto lo sabéis alguno? ¿Vais a ver el partido? El CinemaScope es como la pantalla estirada, ¿no? El cine a lo grande. Eso es. Es la pantalla curvada. Curvada. La pantalla curvada. Es una pantalla que tiene una curva de unos grados no muy acentuados, creo que son 40, una cosa. No me acuerdo, ¿eh? De los grados exactos. En el cinema sí que son muy pronunciados. Entonces lo que hace es utilizar una película de 35 milímetros. ¿Correcto? Que actualmente eso equivaldría a lo que se llama como 2K. 2K. Digital. 2K. Luego explicamos qué es el 2K. Que esto ya, luego hablaremos de los sistemas nuevos de la alta definición, del 2K, del 3K. Estos son burradas. No es ni más ni menos. El 2K, para entender lo que queremos decir con esto, es los puntitos en los que se basa el sistema para generar la imagen, ¿no? 2048 por 1152. Eso es lo que genera una película de 35 milímetros. Estamos pero hablando por la, decir, la primera película que se hizo en CinemaScope fue Ben-Hur. No, no recuerdo exactamente, pero es una de las superproducciones. Mira, esto lo va a decir fue, Javi, que está ahí. Fue The Rove, producida por la 20th Century Fox. ¿En qué año? Calla, que no lo podrá. Dice, la noticia del estreno apareció en los periódicos españoles en 4 de diciembre de 1953, sí, pero... Sí, es por ahí, es por ahí. El CinemaScope... Bueno, fue publicada en 1952. Perdón. No, miento. 1953. Vale, sí, es que es por ahí cuando empiezan los grandes estrenos en CinemaScope y las grandes superproducciones. Ben-Hur, Lo que el viento se llevó, Quo Vadis, Espartaco, entraría también un poco dentro de esas grandes producciones. Lo que se intentaba es atraer a la gente, pues, si la televisión te cuenta lo mismo que yo, yo te lo voy a contar de manera diferente. O sea, los americanos estos son muy inteligentes. Te voy a hacer una super pantalla, le voy a poner... ¿Para qué le voy a poner una curvatura? Para que te dé sensación de profundidad. Porque lo que tiene el cine, uno de los defectos, entre comillas, del cine, es que nosotros tenemos la imagen en dos dimensiones. Y nosotros vemos la imagen en tres dimensiones porque tenemos una visión estereotoscópica. Digo, no sé si digo la palabra estereotoscópica. Muy bien, ¿vale? Que es decir, se mezcla la imagen del ojo izquierdo y del derecho, que luego sería la base para generar las imágenes en 3D. Como el 3D estaba muy en bragas, porque ya existía casi desde principios de siglo, creo que existe el 3D. ¿Tienes ahí el dato, Edna? ¿Lo buscas? Sí, creo que casi que es de principio de siglo, se hacían muchas pruebas, pero la gente se mareaba en las salas, era un poco terrible cómo se hacía eso. Pues el CinemaScope intenta hacer esto. Con las típicas estas gafas que no recordamos de una azul y no, estamos verde, estamos hablando, azul o rojo, estamos verde hablando, azul. O sea, el otro, es que no tengo el dato a mano. Sí, pero antes de eso hubo experimentos en 3D que se hacían con gafas. Los que dice ella son los que efectivamente llevaban una gafa de cada color. O bien era verde y rojo, o azul y verde, o azul y rojo, etc. Bueno, pues entonces lo que intentan hacer los grandes estudios es el CinemaScope. Esto ya supone un cambio. Es decir, yo tengo una pantalla de cine grande, pero como tenga CinemaScope me va a quedar una bandita así, porque está preparada para proyectar en una pantalla muy ancha y curva. Con lo cual, el CinemaScope lo que supone es que hay que vender esta película. Es el CinemaScope y este cine es CinemaScope. Todos cines no eran CinemaScope. En Zaragoza había unos cuantos. Pero, desde luego, un cine de CinemaScope... Mira, podéis recordar en Zaragoza, los que sois de Zaragoza, el último cine en CinemaScope que hubo fue el Quijote. Uh-huh. Esa pantalla era CinemaScope. Este, además, una sala que era muy, muy grande. Que... Claro, eran salas enormes, con mucha capacidad de público, las pantallas eran larguísimas, no te sé decir los metros, porque estaba buscando referencias y como las pantallas cambiaron un poquito de cada cine, pero pues igual había, no sé, 15 metros, era una barbaridad de pantalla. Era mucho más ancha que... A ver, no, mucho más larga que ancha, era estreche, y con una curvatura de unos 40 o 50 grados. Y se trabajaba en 35 milímetros, lo cual nos proporcionaba una imagen que todavía en las televisiones no vemos, porque estamos hablando de que la alta definición que estamos viendo tiene 1180 por... Edna, corrígeme, 720... Eso es la alta definición alta que la que tenemos, porque hay una la otra alta definición, que es la Ready, que son 720. 1920 por 1080. Esa es la bolsa. Eso es Full HD, o lo que le llamamos también HD en No, no, HD Redes no, es 720 y la otra es 1080. Entonces, lo que ahí se producía, la definición de la imagen de 35 milímetros era muy superior al HD de ahora en pantallas enormes, gigantescas. Seguro que algunos recordáis algún cine o todavía tenéis un cine cerca que tenga la pantalla como CinemaScope, si no lo podéis mirar. Bueno. El Rex, Cine Rex, el CinemaScope. Sí, el Rex. Es que había pantallas curvadas y había pantallas muy curvadas. Es que las pantallas, si ya no estaban algo curvadas, no podían proyectar muchas películas porque el CinemaScope tuvo tanto éxito, sobre todo las películas que se proyectaron en el CinemaScope. Fijaros que estoy hablando de Ben-Hur, de Quo Vadis, de Lo que el viento se llevó, eran películas grandiosas en todos los aspectos. Típica mentalidad americana del espectáculo de vamos a impresionar a la gente para que venga al cine. Cleopatra, por ejemplo. Cleopatra. Pero eso es un poco más tarde. Más posterior. Sí, Cleopatra también está en cine. Pero ojo, porque Cleopatra ya está grabada en 70 milímetros. Ojo. Eso es Panavision. Era todo largo. Historia. Pero ahora explico. Entonces, el CinemaScope se empieza a imponer y empieza a tener éxito, pero claro, lo que supone de reestructura hace que no acabe de arrancar toda la gente que ellos piensan. Y en algunos casos, como se ha nombrado Cleopatra, el fracaso económico es estrepitoso. A alguien se le ocurre que hay que ir cada vez a algo más real. Y ahí llega el invento del cinerama. ¿Se nos ha quedado algo en el tintero, Edna? Por si acaso voy muy rápido, ¿tienes algún dato? Vamos al cinerama. Vamos al cinerama. ¿Qué era el cinerama? ¿Lo cuentas tú o lo cuento yo? ¿Eso qué es, vale? ¿Lo cuentas tú? Dale, Paco. Fijaros lo que era el cinerama, que a mí me parece alucinante. Había un cinerama en Zaragoza y yo no me llevaron nunca porque la entrada era carísima. Porque, claro, los costes de producción del cinerama eran una barbaridad. Empecemos. ¿Cómo se grababa? Se grababa con una cámara que tenía tres lentes: izquierda, central y derecha. Es decir, recogía una imagen del formato más panorámico posible. Recogía todo lo que había a la izquierda, todo lo que había a la derecha y todo lo que había en el centro. En principio, pues, era una especie de CinemaScope mucho más grande, pero que además tenía tres puntos de vista, con lo cual la imagen era sumamente alargada. ¿Y después qué se hacía para proyectar esta imagen? Bueno, fijaros, porque esto es una maravilla de la técnica, a mí me parece grandioso que a alguien se le pasara por la cabeza hacer esto. Había tres paneles. La pantalla estaba compuesta por tres paneles, que cada uno de ellos eran como una media pantalla del CinemaScope. Entre los tres paneles de proyección, la grabación que había era de 142 grados. Estamos hablando que había casi una semicircunferencia. 142 grados. Esos tres paneles estaban divididos en tres porque había tres cámaras de proyección. Hemos dicho que se grababa en tres cámaras. Se grababa en principio en formato de 35 milímetros las tres cámaras. Las tres cámaras estaban de tal manera que había una cámara situada a la izquierda, otra cámara en el centro y otra a la derecha. De los tres paneles, pues también teníamos izquierdo, centro y derecha. Vale. La cámara de la izquierda proyectaba sobre el panel de la derecha. La cámara de la derecha sobre el panel de la izquierda y la cámara del centro sobre el panel del centro. Las tres cámaras sincronizadas porque recogían la misma imagen. Había tres rollos que a la vez estaban sincronizados soltando la misma película. Pero lo más alucinante, y esto no me lo esperaba, había un cuarto rollo de 35 milímetros donde se grababa el sonido. El sonido era estereofónico en siete bandas. ¿Me vas a explicar qué significa eso o nos vamos a quedar sin saberlo? Estereofónico por siete, en siete bandas. Si lo tienes, y si no, yo lo cuento, Edna. Más o menos. Cuéntalo, Edna. En siete bandas quiere decir que había siete puntos de escucha en el cine y se producía un sonido estereofónico que normalmente repartía ya los sonidos por los lados y ponía la voz en el centro. O sea, pero imaginaros que para grabar el sonido se empleaba un rollo de 35 milímetros. Las cuatro iban sincronizadas. Y los cines tenían una capacidad pues de 400, 500, e incluso en América hay uno que todavía continúa, que está, a ver, Manzanares, el Seattle. El Seattle. Todavía continúa, se cerró, se abrió y ahora ha abierto una sala de proyección grande donde algunos días de la semana proyecta cinerama. ¿Vale? Pero eran unas salas tan grandes que, claro, eso lo que obligaba a los empresarios de las salas de proyección era modificar la sala totalmente. ¿Y qué ocurría? Que a veces no había espacio para eso, con lo cual los cineramas se construían en una especie de teatros ambulantes, por decirlo de alguna manera. En inglés la palabra dome, ¿sabéis lo que significa, no? Que son como una cúpula, ¿vale? Una cúpula grande como si fueran burbujas. En Zaragoza había una y estaba habilitada para la proyección. Cuando tú llegabas a una sala de cinerama, lo que te encontrabas era tres pantallas gigantes donde había una proyección inmensa que sin necesidad de unas gafas te hacía sentir la realidad. Con una nitidez, como dice Edna, de 3K, que es 3.100 y pico puntos por la imagen, le tiene una claridad impresionante con un sonido que en aquella época era espectacular. Yo recuerdo, mi tío era muy aficionado a ir a eso, se lo podía permitir, y siempre me decía que era fascinante, fascinante. A mí me llamó mucho la atención porque, bueno, la gente no conocía este sistema. Lo primero que, mira, a ver si tengo, voy a leeros un dato por aquí, ¿vale? A ver si lo tengo por aquí. Sí, mirad, la primera proyección que se hizo en Cinerama se hizo el 30 de septiembre de 1952, con lo cual casi nos raya con el CinemaScope. Y se hizo en el Broadway Theater. Fijaros que la primera película que se proyectó era tan impresionante el sistema, tanta fe tenían los creadores y los productores de este sistema, que hicieron una película que era las películas de Cinerama. No fueron, en principio no fueron películas como tal, como entendemos, eran documentales. Y esta película lo que intentaba era mostrar a los espectadores, para que los espectadores se aficionaran y después acudieran a ver las películas y los empresarios se vieran que había público y que tenían que reinvertir otra vez en las salas, pues lo que hicieron es proyectar una película que se llama This is Cinerama. La película lo que hacía nada más empezar era, había una montaña rusa gigantesca, tú estabas en ese coche de la montaña rusa, estaba filmado en primera persona con la cámara y tú bajabas una montaña rusa que no sé cuál era, pero era una de las más grandes que había en el mundo, pues te montaba en la montaña rusa. Después ibas a las cataratas del Niágara, después veías el coro de los niños de Viena, los canales de Viena. Bueno, una película, un documental espectacular de imágenes que entonces no se podía ver y que ahora estamos igualando casi con nuestro HD. Hasta entonces, hasta ahora, no hemos podido casi igualar la calidad y la barbaridad que era el Cinerama. Aún así, tenía un defecto. Un pequeño defecto. No me miréis porque no lo sabéis. ¿Te lo imaginas todo? No. Sincronizar, había una película que era la 20th Century Fox, la que la proporcionaba además, que se metía en las tres cámaras hasta que con una línea para que los tres rollos ya estuvieran equilibrados, ¿no? En la misma línea. Eso hacía, sabías pues entonces que la proyección y los tres rollos iban a soltar ya las películas al mismo tiempo. La unión de los paneles, porque claro, como no tienes una proyección de un solo proyector, sino que estás metiendo tres, la unión de esos paneles hacía que hubiera una pequeña línea entre proyección y proyección, que seguramente a los tiquiñosos como yo nos cortaría mucho el rollo. Entonces, ¿quieres decir que tú no estuviste en ningún cinema? No estuve. Y vi uno, o sea, yo, mi tío, cerca de casa de mi tío, yo iba mucho a casa de mi tío los domingos, esas cosas de las familias, había uno. Y yo no iba nunca porque mi padre no era muy amigo de gastar en los cines, yo era un niño pequeño, y decía, eso es una barbaridad, yo no vas al cine al lado de casa por 10 euros, o sea, por 10 pesetas, vemos la película. No iba nunca, pero lo vi durante 4 o 5 años, estaba en Las Fuentes, concretamente en Compromiso de Casa. Y era, pues eso, una cúpula grande que valía una pasta la entrada. O sea, si un cine, yo no recuerdo ahora el valor exacto, pero si ahora un cine vale 7 euros o 8, pues el cinema podría ser 30. Sí, como si fuera un espectáculo. Era pues como ir a un partido de fútbol, como ir a ver un concierto. Estaba dentro del rango de espectáculo. Por cierto, que fijaros que esta película, This is Cinerama, fue reconocida, a ver si lo tengo por aquí, por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos en 2002, como film de interés cultural. artístico, y se incluyó dentro del Archivo Nacional de Cine de forma permanente. Es decir, tiene un sello donde pone esto, no se puede borrar. Y eso impresionó al mundo, de tal manera que el Cinerama empezó con muy, muy buen pie. Y ¿Qué pasó? Pues que ya sabéis lo que pasa con estas cosas y lo que estamos viviendo en nuestra época también. Sale el HD y a los 10 días ya las empresas quieren hacer el Ultra HD y el no sé qué. Pues aquí volvió a pasar lo mismo. Una vez que empezó el cinerama, alguien dijo, bueno, pues si con 35 milímetros es tan impresionante, ¿por qué no grabamos en 70 milímetros? Y empezaron a grabar en 70 milímetros. Pero lo que le pasaba es que con 70 milímetros era que en tres cámaras era difícil. Generaron una sola cámara y lo que hacían era simular un cinerama, pero estaba solo grabado con una cámara, ¿eh? Mientras tanto, el cinerama también continuaba, por otra parte, puro y duro con sus 35 milímetros, sus tres proyectores. Y decimos, bueno, vamos a ver, películas que se hicieron en cinerama. Pues casi todo fueron documentales. Pero me ha dicho además Dani que lo diga, porque ha acertado. De hecho, la primera película que se hizo en cinerama fue El maravilloso mundo de los hermanos Grimm, que se puso en CDTV no hace mucho. Es una película que si ahora la vamos a ver en nuestra casa, vamos a ver que se nos queda la pantalla cortada de manera que apenas podemos ver la película y que además es muy difícil hacer copias. Las copias que hay de esta película no son muy, muy buenas, pues porque hay que hacer un montón de transformaciones, ¿no? Después otra de las películas que también se hizo con tres paneles, pero que se rodó en Panavisión, Panavisión es los 70 milímetros, fue La conquista del oeste. Y por cierto, chicos, uno de los documentales que se proyectó en cinerama se llamaba, atención, atención, Vacaciones en España. Y esto es lo que fue el cinerama. El cinerama, lógicamente, debido a los gastos que suponía, y por qué no decirlo también, pues a los inversores que se empleaban siempre en general para ir tirando, pues ahora yo lo voy a hacer más grande, pues ahora ya tengo más gorda, al final el sistema fue poco a poco cayendo y no llegó más allá. Hubo algunas películas más en cinerama que tengo por aquí. El mundo está loco, loco, loco, loco. Esta está filmada en Ultra Panavisión, que es 70 milímetros, y se presentó en Super Cinerama. Era otro sistema muy parecido, pero ya, como vemos, ya había como competiciones. Con lo cual, el que tuviera una sala de proyección que decía, yo me quedo con lo que tengo, porque es que si voy a estar cambiando como tú ahora mismo. Si ahora cada 2x3 tienes que cambiar el televisor, porque el sistema de alta definición se mejora, pues lógicamente llega un momento que no te cambias el televisor, porque ya no puedes. Pues eso es lo que hizo que poco a poco el cinerama desapareciera. El Panavisión y los 30 milímetros sí que se hicieron películas, pero se quedó casi como sistema estándar, por decirlo de alguna manera, los 35 milímetros, hasta que llegamos al cine digital. Hay que decir que el 70 milímetros no son 70 milímetros reales, sino que son 65, dejando los otros 5 milímetros para poder poner 6 bandas de pista de audio. Exacto. Vale. Eso es una de las cosas claras. Las perforaciones que tiene cada imagen son 5 perforaciones de alto, que son lo que permiten hacer 24 fotogramas por segundo, mientras que en 35 milímetros son 4 perforaciones por cada fotograma. Exacto, sí, es otra cosa que es importante decir. Las perforaciones es lo que hacen que arrastre la película, la película tiene unos ganchos, es el proyector de unos ganchos que se apoya en esas ranuras para ir girando la película. Entonces, lógicamente, contra más ganchos ahí podemos meterle más velocidad. Una de las cosas que tiene Ultra Panavisión, y ahí está, ha estado muy, muy bien Edna, es que en el cinerama se empleaba una película de 35 milímetros para el audio, mientras que en el Panavisión no se gastaba los 70, sino que se empleaba el 65, que se ha dicho bien, y se dejaba el otro para el audio. Y nos dice Manzanares con los dedos que cortemos, así, ¿eh? ¿Ya huele? Bueno, pero vamos a hablar un poquito solo, lo primero, de los sistemas que hay ahora y explicar una cosa que a mí el otro día me gustó y para que la gente cuando le vendan lo de 48 FPS, 50 FPS, sepa lo que es. Frame por segundo significa nuestro ojo cuando hay un número de imágenes que se proyectan en un segundo seguida, recoge movimiento. En un principio dijimos que fueron 21, después 24, 16, 24, bueno, hay varios números. De hecho, ese movimiento rápido que vemos en las personas en el cine es porque tienen menos frames por segundo las películas. Entonces, el estándar, más o menos, que se utiliza es 24, pero nuestro ojo se supone que puede recoger hasta 60, que es lo que se supone. Que ya he visto que no, pero lo que se corría, el rumor de que Avatar 2 se iba a filmar a 60 frames por segundo. El único que ha filmado hasta ahora es el señor del Hobbit. son de 100 hercios. Sí, ¿qué significa eso? Es perfecto, pero tu ojo humano solamente puede llegar a alcanzar a ver 60 hercios. Es lo que es exactamente lo mismo, la frecuencia. Es el refresco de imagen. 50 hercios no es más que en cine son 24 fotogramas por segundo, entonces sí. Se reproduce a 25 fotogramas por segundo. Por segundo. Es doble velocidad, doble pero velocidad. Más de ahí. Pero yo siempre había oído que era 20, o sea que a partir de 20 el ojo ya. No. 50 o 60. Sí. O sea, a partir, pues experimenta ahí lo que los últimos estudios dicen que a partir de 60 ya no te va a dar esa ilusión. Y hay un mínimo, pero lo que es el estándar siempre ha sido 24. En cine ha sido 24, ¿no? Y entonces hablamos un poco ya para acabar que Manzanares ya está negro, igual es un poco pesado lo que estaba diciendo. Los sistemas actuales, que es un sistema digital, ¿no? De cine, que se diferencia de los sistemas actuales. Y luego, si queréis, no sé, nombramos el 3D, lo dejamos para otro día la continuación de todo esto, si os interesa. Porque hay mucho que hablar todavía. La televisión, la que todos conocemos antes de que fuese digital terrestre en toda la vida, sí. Eran 720 por 576. Estamos hablando de las líneas que hay. De líneas que horizontales y verticales. ¿Vale? La imagen está constituida por puntos, eso es algo que hay que decir. Hay que diferenciar entre progresivo y entrelazado. ¿Vale? Entonces, el entrelazado lo que hace es que en lugar de... A ver, el progresivo lo que te hace es que si son 25 imágenes, te refresca todos los puntos a la vez 25 veces. Sí. ¿Vale? En el entrelazado no. Te hace primero una imagen de las líneas pares, el siguiente fotograma, líneas impares. O sea, dijéramos que son dos sistemas de decodificación de las imágenes. Eso es. De ahí pasamos al... Bueno, ahora estamos hablando de imágenes de televisión, pero no somos pasados de televisión a cine. Decir, de televisión, pero luego lo vemos, claro, sí. ¿Vale? Lo que decíamos, el 35 milímetros sería equivalente tanto al 2K como al 4K. Vale, vamos por un momento. Espera, ¿qué significa una emisión digital cuando vemos una película en digital? ¿En qué se diferencia de una película normal? Se ve mejor. Eso es. Bueno, ¿no? Es otra textura. Se ve un poco mejor, ¿no? Desde mi ignorancia tecnológica. Hombre, en el cine, cuando vas a ver una película digital, te cobran más. Bien, vamos a ver por qué se dice, pero ¿en qué se diferencian? ¿En qué se diferencian? En una de 35 milímetros tenemos que tener un proceso con una película que tiene que entrar la luz, que es sensible, etc. Y en la digital no, es una serie de sensores los que cogen la imagen, un CCD. Exactamente. Entonces, ¿va a haber mejor una digital que una de 35 milímetros o no? Es que eso depende de gustos. A mí me gusta más la de 35. Teóricamente tiene que tener más definición porque hay menos procesos a la hora claro, de hacer la imagen. Las texturas no son las mismas. ¿Y las líneas son las mismas en digital que en 35 milímetros? O sea, las líneas de proyección. ¿Es un 3K, es un 2K? ¿En digital es mucha más la definición? El problema es que si tú grabas en 35 milímetros, lo que tienes que hacer es un proceso de digitalización. Que es ahí cuando... Porque se sigue grabando en 35 milímetros. Claro que es un proceso analógico, es ¿verdad? Es un proceso analógico. Claro. O sea, realmente yo creo que hasta cierto punto sí que se pierde calidad porque estás pasando una cosa original por una serie de procesos hasta llegar a una... Porque no se graba en digital en el cine. Según qué película, sí. Ya se graba en digital. Pero hasta ahora el proceso era... La primera película que se grabó en digital fue Lucía del Sexo. ¡Toma! Y el sexo está pasada, está grabado en digital. ¿Qué me dices digital, de la historia? Está grabado en digital. Lo que pasa es que luego la tuvieron que pasar a 35 milímetros para poder proyectarla en cine. ¡Qué pesadilla! ¡Qué pesadilla! Julio. Bueno, yo creo que con esto más o menos simplemente decir que todavía nos quieren vender sistemas mucho más perfectos, que son el 3K, el 4K... Estamos ya por el 8K. Por el 8K. ¿Un 8K cuántas líneas tendría? Un 8K son 7.680 por 4.320 píxeles, que equivaldría a 31 megapíxeles de calidad. Bueno, o sea, una barbaridad que todavía ni un ordenador casi y con la potencia que tienen los nuestros podía editar ni manejar. Bueno, otro día si queréis, si os ha gustado esto o más adelante, podemos hablar de lo que son los sistemas actuales de proyección del 3D famoso, cómo se hace de los 48 FPS, de los 60 FPS, de qué se diferencia de los demás, etcétera. ¿Algún dato que se os quede tintero antes de que Manzanares se duerma literalmente? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es la banda sonora de la serie Enredos, protagonizada por Billy Crystal. Bueno, pues le damos la gracias a Edna por esto, ¿no, Edna? Nos tienes que bravo, Edna, bravo. Tu canción. Tu canción. ¿Cuál es tu canción, Edna? Y no se te oye nada. Pues espérate que la busco. Venga. Yo voy a poner una canción de... Rarita. De Vetusta Morla. ¡Toma! Toma, Lucía, el sexo de Vetusta Morla, una cosa detrás de otra, te pueden destrozar la noche. Vámonos. Y se llama... ¿Qué realidad? Copenhague. Copenhague. Copenhague. Copenhague. Thank you. esta canción de Vete Usa Morla, queridos amigos y amigas, Copenhague. Vamos con la sección. Copenhague se llama la canción. Nos vamos de Copenhague a Oslo porque nuestro queridísimo amigo Chemi, nuestro científico. Si os parece que Manzanares va borracho, que nos lo parece. Nuestro científico de cabecera está ahora mismo, hoy, a las 12 menos 20 de la noche, un 30 de agosto, en Oslo. Por tanto, tampoco nos vamos muy lejos de Copenhague a Oslo. Os lo dice Dinamarca a Noruega. Y nos va a hablar Chemi del problema que hay en España, del éxodo de científicos y del problema que tiene el CSIC de financiación por parte del gobierno. Que no le da un puto duro a la ciencia y al ministerio. Y que se van los cerebros como Yola Berrocal. Y investigación. Y que se van los cerebros como Yola Berrocal a California y como nuestro amigo Chemi se va a Noruega. Escuchemos lo que nos tiene que decir Chemi en esta nueva temporada de La Belleza, que no es poco. Esperemos que lo estéis pasando bien hasta ahora, amigos. A las 12 menos 20 de la noche. Cadena SEAT. Venga, tira. Qué gran. Hola, hola. Comienza una nueva temporada en Amañece que no es poco. Y aquí seguimos estando. Por mi parte, al pie del cañón, con ganas de hablar, discutir, explicar y comentar noticias científicas y de actualidad. Os continuaré hablando de biología, de física, de astronomía y de química. Y sobre todo de la gente y la sociedad. Y cómo la ciencia ha ayudado a cambiarnos y mejorarnos, a iluminar un poco más el mundo en el que vivimos. En esta primera columna de la temporada, permitidme, sin embargo, que no entre directamente en faena. Dejemos aspectos más técnicos y profundos para la próxima. Poco ha cambiado tras el parón de verano. Sigo en Noruega, en Bergen, trabajando en un centro de biología marina, con animales raros, estudiando su desarrollo embrionario. Casi se cumplen ya 2 años desde que estoy aquí, y por diversos motivos seguiría aquí una temporadita más, hasta finales de 2015. En la Europa en la que vivimos, me considero un afortunado. El verano ha sido duro para el sistema de ciencia español. Pese a pequeños parches, el principal sistema de investigación público de España, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o CSIC, ha estado a punto de colapsar financieramente. Con la situación lejos de solucionarse, el trabajo directo y las líneas de investigación de centenares de grupos en España se encuentran en una situación precaria. Sin entrar en comparaciones con la situación de otros sectores económicos en España, el colapso del CSIC, unido a la lamentable situación del sistema universitario, hacen que el panorama de la ciencia en España esté en su situación más baja desde hace décadas. Perspectivas pesimistas y negativas, asumiendo que la situación irá peor, más que a mejor. Porque en España, el presupuesto en ciencia y educación es de lo primero que se recorta cuando las vacas están flacas, y de lo último en engordar cuando la situación mejora. Como dijo Ramón y Cajal, en ciencia muchas veces no es por falta de medios, sino por miseria de voluntades. El trabajo de un científico requiere perseverancia y constancia ante todo. Sin embargo, la clase dirigente en España lo está poniendo difícil, muy difícil. Salir al extranjero antes era una opción, que muchos queríamos porque ayudaba a formarte, no ya profesionalmente, sino también personalmente, conocer otras culturas, sistemas y personas de tu mismo campo. Porque la ciencia ha sido y es un trabajo global. Colaboras y trabajas con gente de cualquier parte del mundo. Pero hoy en día, esa opción se está convirtiendo casi en una obligación para las nuevas generaciones de científicos en España. Con las instituciones científicas totalmente paradas, el mercado laboral en estos campos tan específicos en horas bajas, o bien te reciclas y abandonas, o bien buscas aires mejores. Pese a todo, quiero seguir viéndolo con optimismo y con responsabilidad. Los tiempos difíciles pasarán y sobre las ruinas y restos habremos de construir el futuro. Y es en ese momento cuando los que ahora podemos y luchamos por perseverar y no tener míseras voluntades, tendremos que coger la antorcha y guiar, cambiar y construir, crear. Habremos de ser valientes y arriesgarnos, saber dar el paso adelante. De momento, toca seguir aprendiendo y creciendo, y seguir comunicando y explicándoos a vosotros, oyentes, porque hacer ciencia, investigar, conocer un poco más el mundo que nos rodea, es algo tan fascinante, divertido y esencial en estos momentos. Y a eso nos dedicaremos ya a partir del próximo programa. ¿Quién va a recomendar algo? Porque yo no voy a empezar que está hablando todo el rato. Que empiece Javi recomendando algo porque Manzanares no se ha preparado nada, ¿o sí? Y que vaya metiendo en la casa. Sí, Manzanares es buen recomendador. No, la canción es para cuando la canción es cuando recomiende yo la no, que la vaya metiendo ya a tus órdenes. Manzanares se ha hecho el puto amo del podcast. Por supuesto. Bueno, como ha hecho el spoiler, vamos a poner ya esta canción que nos va a servir como base de fondo para esta sección de recomendaciones. Y así ya veis que vamos a recomendar. Sí, y a ver quién adivina a qué serie corresponde esta. Una película argentina de 1981, bueno, titulada Tiempo de Revancha. Es una película brutal, no sé si la habéis visto, es una película... Dirigida por Adolfo Aristarain, que es un genio tanto de a la dirección como en los guiones. Pues Adolfo Aristarain después haría ese gran guión que es Martín H., que es un guión absoluto. Ya estamos todos referenciados. Esta película está protagonizada por Federico Lupi. Ah, también se ve Martín H. Correcto. Grandísimo actor. Juan Diego Boto. Pero que además en esta película es... Me impresionó porque no conocía esta película. De hecho, es raro ver a gente, pues conocer a gente que haya visto esta película. Trata sobre pues un ingeniero que trabaja en prospecciones mineras para una gran compañía y sufre un accidente. Bueno, digamos que sufre, no quiero desvelar nada, pero él a partir de ahí exige unas indemnizaciones a la empresa. Una empresa que es una empresa totalmente carroñera, una empresa muy poderosa, que no va a permitir que se le suban a las barbas, porque él exige ir a juicio y la empresa no se puede. Este me lo apunto, tiene muy buena pinta. Te va a encantar, te va a encantar. Además, la película tiene un significado metafórico adicional, porque en el año 81 Argentina estaba, pues bueno, eran los últimos años de la dictadura, de la dictadura militar, ¿vale? De Videla. Y no solo el título, que es Tiempo de Revancha, sino Revenge Time. Los temas que se tratan en la película. Perdón, no pasa nada. Porque los temas como pueden ser pues la censura, ¿vale? O la las desapariciones. Están presentes, pero de una forma muy, muy distinta. Y es una película increíble. O sea, yo la recomendamos como encarecidamente, por supuesto. Tiempo de Revancha, película argentina, Adolfo Aristarain, pero si no, eso estará. Yo lo he dicho tres veces. Y dirigida y protagonizada por Federico Lupi. Por favor, vedla porque... Es que tenéis que verla. Estoy tomando notas. Está haciendo dibujitos. Y no, es bueno, sigamos. Aristarain. Y también voy con un libro. Vamos, un libro que igual es de los libros que más he leído, quizás porque... Cuenta sobre el Grail. Ah, bueno, puede ser. Pues oye, hoy he oído que la escritora esto escribía en los... Es que no sé cómo se llama. A ver, Javi, tú conoces esto. Me interrumpe, sí. Cuando los foros que hay de una serie, la gente empieza a hacer ficción sobre esa serie, escribir cosas, eso es como se llama, tiene un nombre, ¿no? ¿Fanfiction? ¿No? Sí, algo. Joder, de otro, pero acepto. Sí. Pues la tía era una que escribía en una serie, que se llama, es una serie grande. ¿Pero quién? ¿Quién? La escritora de las... La escritora de las... A ver, pero Javi. Pero Javi va a recomendar otra cosa. ¿Qué? No, de verdad, algo que sea más interesante. Cállate. Voy a recomendar un libro, vale, que me habré leído muchas veces, sobre todo por lo que me he reído con él, porque es tremendo, que es Sin Noticias de Burr, de Eduardo Mendoza. Escrito en 1991 a las vísperas de unas Olimpiadas en Barcelona, que iban a cambiar la ciudad y que ya la estaban cambiando, y que ya de por sí la están convirtiendo en algo que ni los propios barceloneses reconocían. Y como tal, pues bueno, el protagonista es un extraterrestre, que... La verdad es que pega bastante mucho con esa nueva Barcelona que ya es totalmente ajena a todo. Es muy, muy extraña. Un extraterrestre que es capaz de transformarse tanto John Wayne como el Conde Duque de Olivares, adquiere distintas apariencias y va por las calles de Barcelona sin generar ningún tipo de confusión. Y que es enviado a la Tierra en misión de investigación junto con un compañero que es Burr. Entonces, nuestro protagonista intenta buscarle por toda la ciudad tras desaparecer en un sedán. En que su compañero Burr adquiere la apariencia de Marta Sánchez. lo pierde de vista, pues promete. La pierde porque el primer coche que pasa ya lo pierde. Y desde aquí, no sé si lo hemos recomendado ya en este podcast o lo hemos hablado fuera de él. Recomendar si alguien quiere saber más de la Barcelona de antes de las Olimpiadas, leer a Manuel Vázquez Montalbán. Hombre, porque sí, casi todos sus libros, casi todos sus libros, probablemente. Fuera de podcast, a lo mejor sí. Eso es lo que acabo de decir. Ya, pero yo te lo repito. Bueno, le decía Manuel Vázquez Montalbán ser el mejor narrador de la Barcelona de antes de los Juegos Olímpicos, y después también, porque han hecho libros después, no tanto ya. Y sobre todo, su gran personaje que es Pepe Carvalho. Recomendaciones mías, si queréis. Vamos a avanzar, ¿sí? Sí. ¿Te ha acabado ya, Javi? Suficiente. Venga, recomendaciones. Primero voy a recomendar una serie. No sé si va a crear un poquito de polémica, porque creo que algunos tuiteros han dejado de ver esta serie, entre ellos Uchu. Pero bueno, yo la recomiendo porque me gusta bastante y me gusta bastante el mundo del periodismo. Y es The Newsroom, que todavía no ha acabado la segunda temporada. La sala de prensa. Correcto. Pero bueno, la verdad que The Newsroom es una serie que su primera temporada tiene sus más y sus menos, sus detractores y sus gente a favor de esta serie. Yo estoy a favor de la primera temporada porque me parece que explica muy bien lo que es una redacción, lo que son los dimes y diretes de una redacción, las presiones del productor, las presiones del que está al mando de la televisión, las presiones del que presenta, las presiones del redactor de a pie que quiere explicar una noticia pero no se la dejan. Las presiones del grifo de agua. Por tanto, The Newsroom está ahora mismo en su segunda temporada, creo que en el capítulo 7 u 8, todavía no ha terminado. Y la recomiendo como Paco. Claramente. Pero ¿por qué ha dejado de ver la gente la serie? Uchu puso un comentario en Twitter que no entendí muy bien. Y la verdad que dijo, no aguanto más esta serie, la dejo de ver. Es una serie que está escrita por Aaron Sorkin, como el ala oeste de la Casa Blanca también es de Aaron Sorkin. Esta serie que la gente además defiende mucho, y a mí no me acaba de convencer, las veo exageradas y un poco caricaturizan un poco la realidad. Digo, el ala oeste de la Casa Blanca. Ah, el ala oeste de la Casa Blanca. Sí, esta no la he visto, yo digo, no la he visto. O sea, me parece que el escritor lo que hace es coger las tramas políticas y exacerbarlas de una manera que se vuelven poco reales. Para mí, solo para mí. Bueno, pues ahora os quién es el mismo de la hoste de la Casa Blanca. Esta serie está protagonizada por Jeff Daniels. De todas maneras, si tú crees que refleja bien eso, tú lo has vivido, eso de las reacciones, con lo cual... Sí, no, a mí es que me gusta de Newsroom, no sé si... Hombre, no es la realidad de las reacciones que yo he vivido, porque cuenta con muchísimos más medios. Bueno, pero te puedes imaginar las cosas que dicen, pero las tensiones y los defectos solo se engrandecen. Básicamente lo que se ve en The Newsroom, yo creo que se ve en muchas reacciones. Y la productora es de HBO. Por supuesto. Muy buena, casi toda la de televisión. Y de libro, voy a recomendar un libro de Albert Camus. Qué bien pronunciado. Como has dicho otra vez, por favor. Albert Camus. Muy bien. Albert Camus. Por cierto, para los mortales. Más práctica de francés. Titulado La Peste. La Peste es un libro que todos hemos conocido y nadie hemos leído. La Peste es un libro que se lo lee Manzanares. El que recomienda su libro que es La Peste. Sí, La Peste. Se titula La Peste, el libro. Esa es una pasada. Como su propio nombre indica, la ciudad de Orán, La Peste, pues surge... sus ciudadanos se quedan encerrados, sus ciudadanos y los que están en la ciudad Orán, encerrados en esa ciudad durante meses porque las autoridades del municipio de Orán, del ayuntamiento, deciden clausurar la ciudad, cerrar las puertas y que nadie pueda salir de ahí. Comentan alguna gente que la peste puede ser una alegoría de la Europa nazi, aquí Albert Camus. Si lees el libro, claro, leyendo ya esa posibilidad, hay bastantes referencias a lo que es la Europa nazi, a los guetos judíos, a los campos de concentración, hay bastantes referencias a ese tema. O sea, por tanto, si alguien lee La Peste y sigue mi recomendación, que probablemente serán de cero a una persona... yo no la voy a leer, además conozco el libro, pero no sé, probablemente me parece leer a un francés, ¿no? Bueno, la verdad, a mí se me hizo bastante ameno el libro, me gustó mucho. Y sí que cuenta referencias a campos de concentración, a guetos judíos, a exterminio nazi por la quema de judíos en los hornos crematorios. Y por tanto, yo recomiendo La Peste de Albert Camus. No me va a hacer ningún caso a nadie, pero he de recordar que Albert Camus es un premio. Es un libro muy leído. Y otra cosa es que la gente lo vuelva a leer porque tú lo recomiendes, pero no sé. Que lo vuelva a leer, efectivamente. Exactamente. A ver, que a mí es un premio Nobel. Que es que leerlo ya... desde el principio, nadie se lo ocurre más que a ti. El premio Nobel ya ha desaparecido, desgraciadamente. Paco, te toca a ti. Bueno, pues yo tengo dos recomendaciones y no tengo un libro hoy porque no me lo he pensado, pero voy a recomendar una película. ¿Por qué no lees una serie? Últimamente leo poco, desde que he descubierto las series, voy a tener que dejarlo porque antes no veía series y ahora veo muchas series, leo menos y oigo menos podcasts, desde que veo tantas series, eso es como una temporada en un día. Bueno, voy a recomendar una película que no sé si conocéis, y no sé si nuestra audiencia la conoce, es una película del año 2009, y se llama Examen. ¿Eh? ¿Como examen? Examen, en inglés. Examen. Eso. Es el debut mucho. De... Ahí. Pero tú interrumpes. Venga, tú sigue, sigue cantando. No, cállate, Manzanares. Cállate, Manzanares. Bueno, es el debut. Oye, como si fuera la noche. Ya, bueno. Ya, sí. ¿Te has calmado? ¿Te has calmado? Bueno, escúchame. Si me dejas recomendar la película, me leo la peste. Bueno, esta película se hizo en el año 2009, he dicho, y es el debut del director, guionista. Vamos a ver, que es muy difícil de pronunciar esto para mí. Stuart Hazeldine. Hazeldine. Sí, Hazeldine con Z. Bueno, ¿qué vamos a ver en esta película? En esta película, ¿vosotros conocéis una película que se llama Cube o Cube? Sí, sí, sí. Por supuesto. Vale, pues es ese tipo de cine. La película, él se genera en una habitación con un número de personajes, que creo que son 9. Entran a un examen. En el examen no les dan prácticamente ninguna instrucción, 2 o 3 instrucciones. O sea, la película se llama Bueno, entonces, hay un número de participantes que van al examen, les dan muy pocas instrucciones, 2 o 3, y el que da las instrucciones sale. Es un puesto en una empresa, en una multinacional, es un puesto de la hostia, con lo cual todo el mundo está allí y quiere cogerlo. Comienza la película con que cuando se va el hombre y les da 3 instrucciones básicas, que no voy a decir, miran el papel para responder las preguntas y el papel está en blanco. A partir de ahí empieza una trama con Q. La gente se ve, pues, aquí está pasando. Vamos a tener, lo primero es colaborar entre todos para ver si saben cómo resolver el enigma. Lo siguiente va a ser cada uno dentro de esa colaboración está buscando su propio rollo. Luego empiezan a salir las personalidades y las peores cosas de cada uno de los personajes. Lo que es bueno no va a ser tan bueno. Lo que es malo no va a ser tan malo. El inocente no va a ser tan inocente. El culpable no va a ser tan culpable. Bueno, una película de 101 minutos de intriga a mí me parece apasionante. No es ninguna obra de arte, pero a lo que os guste este tipo de películas, estilo Cube, que a mí me encanta. Pues se tiene tensión muchas veces, es como un McGuffin, ¿no? Al final va a importar menos que lo que es todo el transcurso de la película. Pues yo la recomiendo encarecidamente que la veáis, porque es, se pasa rápido y está muy bien hecha, muy entretenida. Esperemos que este chico que no ha hecho nada vuelva a repetir. Me viene a la mente concretamente una película española que es El Método, que no la he visto. Es un, básicamente transcurre en una entrevista de trabajo. Está basada en una obra de teatro llamada El Método Gronholm. Y, bueno, son 10 candidatos, creo, que dan una prueba de trabajo. Y les dicen que esta prueba va a ser elaborada mediante El Método Gronholm. Ninguno tiene puta idea qué es eso, pero han oído que está muy bien, que es un nuevo método que están aplicando. Pero, saben, pues empiezan a ver que no es tan sencillo, que no se les exigen bastante de ellos, que además hay un infiltrado, uno de los candidatos pertenece a la propia empresa, y a partir de ahí empiezan las paranoias. Bueno, claro, esto del infiltrado será una de las cuestiones que habrá en la película también. Hay un infiltrado. La película, la verdad, es que no da nada hecho. Nada. Lo va generando todo y, además, claro, desde el momento en que no se pueden mover del sitio, hay una serie de cosas, una serie de instrucciones al principio que tienen muy pocas opciones. Y, sobre todo, si tienes un papel en blanco. Y, a partir de ahí, pues, empieza a generar, ya te digo, todas esas dudas, pues habrá un infiltrado, ¿qué pasará al final? Pues no hay un infiltrado, pues este los va a matar, pues este no sé qué, de pronto ocurre algo que no te espera. Bueno, yo es que creo que no, aquí no se puede contar más que el principio, lo básico, 9 o 10 candidatos para un puesto de trabajo que todos desean, con una prueba que nadie sabe lo que es. Y a partir de ahí, la película, a los que os guste la intensidad, la acción, y os guste Cube, pues la recomiendo encarecidamente. Y la otra recomendación que tengo es una serie que debería haber recomendado en este podcast, pero como la única vez que he hablado algo ha sido hoy, y ya veis que le cuesta hablar, y no se le oye casi. Y no se le oye casi, porque además de ser un albañil de la imagen, se le deja el micro, porque no es lo que más le gusta. Lo que más le gusta es estar detrás de los micros y desnuda, ha vuelto a quitarse. Bueno, ahora solamente dejo los pechos, ¿no? Ha quitado el resto, porque quería desnudarse más. Pues esta serie me la recomiendo. Venga. La hice mucho caso al principio, pues, es una serie de lesbianas. Que me son... Perdona, Paco, voy a decir una cosa a favor de Edna. Y es que la primera persona que escuché que me recomendó Orange the New Black... ¿Te lo has dicho? Fue Edna. No lo había dicho. Más igual. Es igual. ¡Cállate! La primera persona que recomendó lo que vas a recomendar, que es Orange the New Black, fue Edna. Y a partir de Edna se empezó a sumar la gente al carro. Y decía, yo me sumé a bueno. Yo me sumé a recomendarla. Me lo ha dicho Edna. Pero estoy diciendo que me lo dijo Edna. Oh, no. Y que debería de haberlo recomendado hace ya unos cuantos... No, fue del mes pasado, del último podcast. Bueno, es una película, que, o sea, una serie que se llama The Orange is the New Black. No. Orange is the New Black. Ahí, no, Orange. Puntualización. No. No, lo siento, tienes razón. ¿Tienes razón? Es The Orange. Yo estoy casi seguro que es Orange. ¿Miramos is the New Black, por favor? Sí, claro. Venga, o sea, mira... Yo creo que... no sé si tengo un control C, control V del título. The Orange. O sea, yo creo que es el The Orange. Debería ser Orange is the New Black, pero yo creo que es The Orange. Orange is the New Black. Vale, pues nada, pues hemos metido la pata. Probablemente los dos que le hemos recomendado, y estos dos inútiles que no han visto nada, los tienen que corregir. Yo he visto la serie. Ah, bueno, no. Habéis estado perdonando. Este inútil que no ha visto nada. Sois basura. Siempre tiene que venir a decirnos que le damos la peste, entre otras cosas. Sittel. Vale, ¿de qué va...? Ahora, perdona, el Sittel. Bueno, yo tengo que decir que a mí me ha sorprendido esta película. Bueno, esta serie. Es una serie. Es una serie que me... Es que manzana de verdad. ¿Cuántas temporadas? Me está despistando. Una. ¿Capítulos? Una temporada. 10. Vale. Protagonizada por. La tengo. Taylor Sillen. Dirigida por. No te Kenji Cohen es la creadora. Vale, muy bien, muy bien. Kenji Cohen, la creadora de la serie Witch. Productora. Lionsgate Television para la Netflix. Netflix. Es la plataforma. Año de emisión. Javi, que no sabía. Año de emisión 2013. 2013, el 11 de julio del 2013. No, pero es que como tengo todos los datos, se los voy a dar. 11 de julio del 2013, más cosas. Número de espectadores, media. Dos. Edna y yo, que yo por acaso es un fracaso. Y Javi, que va por la mitad de la temporada. ¿De qué va esa serie? Cuéntanoslo tú. De lesbiana, sí. Te has quedado con lo mejor. Es una cárcel, ¿no? De mujer. Vale, es. Sí. Hay jodidos temas dentro de la cárcel. Vamos, hay chungas. Es que hay que contar. En principio, es una chica que se la ve con su novio haciendo una barbacoa. Y mientras tanto, le comenta a la amiga: esto no es ningún spoiler porque es el principio. Ay, a no sé quién le gustan las hamburguesas, me echa y dice: ay, qué pena que mañana te vayas a la cárcel. Le dice: sí, pero lo tengo que hacer. Es decir, tenemos a una pija de familia medio-alta americana que de pronto tiene que ir a la cárcel. Poco a poco descubriremos ya en el primer capítulo un poco cuál es la razón por la que va a la cárcel. Esto casi se ve desde el principio y es que ella en un momento dado, ahora está prometida con un chico, en un momento dado tuvo una relación lésbica que le hizo pensar que era lesbiana. Ahora ella dice que no, luego ya descubriremos si sí, si no. Estaba experimentando y, oye... La lesbiana era narcotraficante internacional. Joder. Con lo cual, la meten en un puro. Y esta chica lo que hace es entregarse. Entonces tenemos una chica bastante pija, que no sabe muy bien lo que quiere, que entra en una cárcel de mujeres en América. Ajá. A partir de allí, pues ya la serie nos va a ir llevando por esa cárcel. ¿Y de qué manera lo va a hacer? Pues nos podemos, lo primero que uno imagina, ¿no? Una prisión... situaciones horribles, presiones, pues no es eso del todo. La serie tiene algo que sería comedia-drama. Podríamos ponerlo en una comedia dramatizada en que hay capítulos en los que te puedes reír desde el principio hasta el final, capítulos donde la serie empieza a transmitir algunos dramas, nunca lo hace de una manera profunda ni estilo dramático, se lo hace de una manera muy real, transmitiéndote algo pues que a veces es triste y que ese mismo drama tampoco es tanto drama, tiene cosas buenas alrededor, y eso lo hace por medio de ir presentándonos a unos personajes de los cuales nos vamos a quedar prendados. No porque nos guste, no porque los compartamos, sino porque son súper especiales. Y el ambiente de la cárcel también es muy, muy especial, porque yo ya digo que trabajé en una cárcel en mis primeros años de juventud, tenía que ir allí, y el ambiente que hay cuando la gente está oprimida dentro de cuatro paredes durante mucho tiempo es muy diferente. Las opciones de vida, las ilusiones, son muy diferentes a las que tenemos fuera. Eso lo refleja la película perfectamente. Y también me parece una introspección, sobre todo, en lo que tú haces, cómo se reflejan los demás, si tú estás muy seguro de lo que haces y realmente no, y a veces has arrastrado a cuatro por un capricho. Bueno, pues todo eso está muy, muy bien reflejado y de una manera muy divertida, muy entretenida y además muy bien hecha. Y crea también un, pues digamos, un ecosistema que es pues todo lo que rodea una cárcel. Sí que con un toque de humor, pero ciertamente parece realista. O sea, todo lo que ocurre, las bandas, la segregación, los guardias, pues, y su corrupción o sus propios desmanejes. Hay un guardia corrupto, hiper corrupto, hiper hijo de puta, que está presentado de tal manera que te deshuevas de lo tonto que es en el fondo, porque es un hijo puta, está amargando la vida, tiene poder, pero es un tonto el culo que no produce más que risa de entrada. Te puedes cabrear con él, pero produce risa. La anterior serie de la creadora de Angie Gohan era The Wits, pues la historia de una madre de familia que, tras la muerte de su marido, decide pues dar una vuelta de tuerca a su vida y empezar a vender marihuana, empezar a cultivar y distribuirla por un barrio de gente perfecta y mujeres pijas y mujeres totalmente. Sí, esa la tengo pendiente porque a mí me ha gustado tanto. Exactamente el mismo tipo de melodrama que tú decías, o de comedia. Sí. Yo creo que... Parece que esta plataforma lleva la idea de hacer ese tipo, de mezclar esos dramas con comedia. Sí, Wits, yo creo que no es una serie que enganche desde el primer momento. A diferencia de Orange is the New Black, que yo creo que desde el primer minuto... Desde el primer minuto es contundente. Sí. Pero además cada fin de capítulo no lo puedes soportar. O sea, si te tienes que ir a algún sitio o ya estás derrotado, es muy tarde y tienes que dormir, es imposible esperar hasta el día siguiente porque te quedas todo el rato muy pendiente de qué va a pasar. Y bueno, ya veréis si llegáis, si alguno hace caso de recomendaciones, pero que esto es más fácil de que leer la peste, ¿no? Ya hay más de 0-1 que siga la recomendación. Es que te estás durmiendo, o sea, te digo nada. Ya veréis que el final de la primera temporada es en lo alto, en lo más alto de todo. Mención especial a la distribuidora, que es Netflix, que es una plataforma de streaming, es decir, una plataforma de contenidos online. Tú te suscribes, claro, si estás en Estados Unidos, porque aquí no hay. Y básicamente lo que, pues, es tú mensualmente pagas una cuota y puedes ver una serie de películas y una serie de series que tienes en tarifa. Bueno, que la hemos visto aquí porque tú sí que la tienes. Efectivamente, ahora iba a comentar que solo está disponible para Estados Unidos, pero bueno, contratando un sistema de DNS, por ejemplo, que tengo puestas, ya puedes, básicamente es enmascarar y hacer creer que tú tienes. Y el coste es barato, ¿no? Nos comentamos. El coste son unos $7, $9 al mes. Son unos 5 euros aproximadamente. Sí, entre unos 7 euros. $9, $7 y más o menos. Vale. Muy bien. Bueno, decir que la serie está basada en un libro de Piper Kerman, que fue una presa que vivió esta situación. Uh-huh. Y la actriz protagonista se llama Piper Chapman. Uh-huh. Y la reconoceremos como Méndez en la película de Arrow. No ha hecho otra cosa mucho más importante. Los demás son actores todos de serie, pero son buenísimos. Una de las cosas que a mí me gusta mucho es en las series cuando transmite el realismo, por eso me gusta The Wire, ¿no? Y aquí lo transmite, una de las cosas que hace muy bien. Hay que verla en inglés. Yo no sé si la van a traducir en español, pero verla en inglés, las series hay que verlas en inglés, porque es que están traducidas y sobre todo están dramatizadas como el culo. Desgraciadamente, el doblaje en España está cayendo porque el sector está siendo explotado de una manera horrorosa y además está quedando en unos sectores muy pequeños. Antes siempre decía que las películas en español, verlas dobladas, no importa por lo bueno esos doblajes. Ahora las películas se van manteniendo, pero lo que gastan en los doblajes de la serie es penoso porque no son doblajes, son locuciones. No solo eso, las series tienen que mantener un ritmo, tienen que ir contrarreloj a la hora de claro, doblar. Yo les entiendo, o sea, yo entiendo que para alguien que no sabe el idioma es algo bastante aceptable y es un buen trabajo y es lo más parecido al original, pero pero en el caso de las series, la es que tienen que ir muy rápido y va a ser muy difícil. Si tú coges un grupo de actores para coger una serie desde el principio, los tienes conectados con la productora y los tienes trabajando antes en cada capítulo, recibiendo el texto del capítulo y el visionado del capítulo una semana antes, no tienes problema. El problema es cuando tú metes a los actores en 2 horas y les vas a pagar 2 horas y empiezan a ver la serie, empiezan a leer el texto que es tal cual lo estoy contando. La mayor parte de los doblajes que se hacen ahora en las series apenas tienen una lectura anterior. Son profesionales de tomo y lomo porque ahí están. Pero si veis la actuación de un actor que tiene que empastar la voz, que tiene que transmitir con su voz el sentimiento, pues en las películas donde está muy, muy currada la realidad, no se recoge. Vamos a ver cómo se traduce esta serie. Que en la cárcel, además, lo chulo del tema es que todos hablan inglés, pero no es el mismo inglés. Porque hay rusas, hay negras, hay hispanas. Cada una tiene su acento, además, que resulta... Bueno, las hispanas, cuando hablan español, es casi cuando menos las entiendes. Para un español inglés, que es genial. Eso te transmite un sentido de realidad, que si lo hace mal, no va a ser lo mismo. Y por eso yo en las series, además, cada vez veo que es más importante ver las series. Vamos con la segunda recomendación. Ya no hay más recomendaciones. Yo ya he acabado. Esto ya es el fin del programa, chicos. Esto ya... Vamos con... Manzanares te puedes ir a dormir. Vamos a acabar con la música de Kevin Johansen, ¿o qué? Sí. El único que no ha puesto ninguna canción he sido yo. Pues venga, porque ahora, como hablo mucho y pongo muchas canciones, vamos, no he puesto ninguna, pero voy a poner esta para el final. ¿Cuál es? Es una canción, además, que ayer puse y que dedico a todos los desenamorados y los enamorados del mundo. Porque a veces las canciones de desamor se habla siempre de tristezas profundas. Y sí, puede ser que el desamor cuando se produce es profundo. Pero con el tiempo todo ocurre, como nos canta Kevin Johansen en esta canción que es Desde que me dejaste y nosotros os dejamos ya. Desde que te perdí. Desde que te perdí. Y nosotros os dejamos. Bueno, no hilo bien, no hilo bien. Desde que te perdí. Nosotros vamos a perder. No perdemos a los oyentes. Eso, muy bien. Cada día de menos mal. Pero os dejamos hasta el próximo podcast, amigos. Que seáis felices. Adiós. Gracias. Nicolás Aguirre con el triángulo. Bueno, como les decía, nada andaba bien, nada me salía. Vivir un túnel sin salida. Desde que te perdí, se están enamorando todas de mí, y hasta algunas me quieren convencer que con ellas podría ser feliz. Desde que te perdí, las puertas se me abren de par en par. Se me abre hasta la puerta de Alcalá y yo aprovecho cada oportunidad. Desde que te perdí, nunca tuve tal libertad. Desde que te perdí, no me importa nada. La vida me sonríe sin cesar. Tengo trabajo y mucha estabilidad. Ya está trepado en la escala social. Y ágape, ágape, princesas me sonríen de cuando en vez. Dicen el Hugh Hefner aragonés, y seguro que no. vemos una birra por ahí. Me dice que no es lo mismo ya sin ti, que ahora también eres mucho más feliz. Desde que te perdí y desde que me perdí. Desde que me perdí y desde que te perdiste. Gracias.